You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 310 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos, como decimos, a este programa 310, que va a ser un alegato en favor del cómic como instrumento de cultura popular. Y no solamente cultura popular, cultura media y alta cultura. En toda su amplitud de la viñeta, la grapa, la tinta y todo lo que rodee a algo como un cómic o una ilustración. Se viene por delante 3 horas largas de referencias comiqueras y musicote, así que podéis correr a coger ahora mismo papel porque igual hay que apuntar cosas hoy. Empezamos. Harry, Sheena is a punk rocker. Por supuesto. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Hemos apelado para empezar este programa al espíritu más festivo y más entretenido, divertido y, ¿por qué no llamarlo? Apela a nuestra parte más infantil del cómic. Veremos a lo largo del programa que no todo es diversión y cachondeo en el cómic. Hay un espacio no solamente para la crítica política y tal, sino incluso para el dolor y la autorreflexión. ¿Sabes quién es una punk rocker también? ¿Quién? La que tienes al lado sentada. ¡Maldita sea! María. Hola, ¿qué tal? Punk seguro, rocker no sé, a veces. Demasiado flojo. Ahí los puristas, como sois. Y justamente viene aquí al programa hoy a sufrir. Bueno, en verdad vengo a aprender, porque ya lo digo, soy una ignorante del mundo del cómic, así que... Vengo a que este hombre que ahora presentaremos me ilustre la cabeza. Yeah. Porque ya lo dijimos hace 300 programas, en Barrio Canino se sufre, pero se aprende. Y tenemos ya con nosotros al invitado que nos va a acompañar durante todo el programa. Hoy solo un invitado. Vamos a poder rajar a fondo con Dani Delito Terrícola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hace falta explicar el nombre o los apellidos o algo, o lo dejamos así? Bueno, Daniel, porque me llamo Dani, Delito, porque, bueno, pues como soy un poco desastre, siempre me decían, ¿qué delito tienes? Y tal, ¿no? Al final me quedé en Delito, y Terrícola, pues porque, bueno, soy muy ecologista y naturista, y bueno, las plantas, los animales, los seres humanos, soy antiespecista, y bueno, pues Terrícola también, por eso, porque la gente decía en los chats, soy José de Barcelona, pues yo soy Dani Terrícola. Y comiquero un buen rato, ¿no? También otra de las cosas que caracterizan a Dani. Pues sí, son una de mis 3 aficiones, o 4 aficiones favoritas, y entre ellas, pues el cómic, que de siempre me ha acompañado y, bueno, y me ha ayudado mucho en mi vida, porque, bueno, sobre todo cuando era crío, pues me ayudaba pues a salir de baches y cosas de esas. cuánta gente se habrá sentido identificada justamente con eso, ¿eh? Con salir de baches o pasar el rato o, no sé, autoconstruirte, ¿no? Y sí, reconstruirte. Sí, sí. Sobre todo la autoconstrucción, ¿eh? Yo estaba escuchando esto y digo, joder, vaya, a mí me han basado, tengo varios cómics en la cabeza que a mí me han cambiado como persona, ¿eh? Sí, yo también, yo también. Bueno, os recordamos que nuestro correo electrónico es barriocanino@agorasolradio.org. También que tenéis todos nuestros programas en www.agorasolradio.org. Y aprovechamos también para saludar desde aquí a todas las radios libres y comunitarias que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro. Que siempre lo decimos así porque a veces son tantas, sois muchas las radios que estáis ahí, que luego se nos olvida decir unas, las otras no las sabemos, así que hemos dejado de enumerarlas, pero seguimos eternamente agradecidos. ¿Creí que ibas a explicar lo de la piel de toro otra vez? No, la piel de toro se explica por sí misma. Ah, vale. Y María, ¿esto de qué va hoy? Tú que eres así el aprendizaje hoy de Máximo de la aprendiza, como Harry Petas. La becaria. Bueno. Bueno, y eso. Aquí ni pagan, como los becarios. Bueno, venga, al turrón. Hace apenas 4 programas titulábamos El Barrio Canino volumen 306, algo así como Arte y Comunicación desde Abajo, Luchar, Crear, Cultura Popular. ¿No lo habéis escuchado? Pues para que no haya sorpresa, son 3 horas y 1 minuto hablando de pelis, libros que cabalgan entre el macarrismo, el gafapastismo y la subversión. Un triunvirato que nos hace vibrar como auténticas perras. ¿A vosotras también? Pues dadle clic. ¿Que no os mola? Pues el de hoy igual tampoco os va a molar, aunque seguro que sí que os va a molar. Qué hambre. Vamos a ser sinceros porque igual si no están luego 3 horas y dirán, pues no ha molado. Entonces lo decimos ya en el minuto 7 de capítulo y así ya... Si no te molas, que no tienes cuore. Eso es verdad. Una cosa que es muy habitual después de publicar cada programa de Barrio Canino es que nos suele escribir gente de la peña, así un poco de la órbita canina, y nos dicen cosas, ¿no? A veces dicen... Pues como ha molado, ¿no? A algunos les molan y tal. O su alternativa también. Pues este programa no ha molado, porque claro, digo de la órbita canina y confianza y las cosas se dicen. Se dicen, ¿no? Este no ha molado, habéis hecho programas mejores, bueno, pues ya está. Aquí decís una cosa que no está bien, es muy fácil que te llegue la fe de ratas, te llega luego por Telegram, por WhatsApp. Bien, nosotros las encajamos. Si nos inventamos la mitad, está bien que estéis ahí. Pero fíjate, la más habitual de todas no es ni mola ni no mola ni esto, sino normalmente dicen... ¿Os habéis olvidado de meter esto y esto y esto y de mencionar a este y al otro cuando habéis hablado de esto? Joder, es que fíjate que no habéis dicho esto, que es súper importante y relevante en esa materia. Y es que es verdad, esto es que es verdad, porque hacemos programas de 3 horazas aquí y luego se nos quedan fuera muchas cosas. O empezamos a hacer foco en una cosa o nos enredamos y luego, pues lo que decimos esto de que el árbol no te deja ver el bosque. Estás hablando de esto y luego resulta que te has dejado... todo lo demás. Y justamente este programa 306 que mencionaba María es un programa en el que ha pasado eso. Justo después nos llega Dani, hoy aquí presente en el estudio, y nos dice que el programa sobre cultura popular, que está guay, pero que nos hemos olvidado casi totalmente durante 3 horas de los cómics, que tuvieron por otra parte muy poca presencia en ese programa y mucho peso en la cultura popular, pero nos fuimos por otro lado, es verdad. Y es que casi no dijimos ni una palabra sobre viñetismo en todo el rato que estuvimos hablando, que ya fue bastante. Así que hoy hacemos fe de ratas del programa 306 y hemos pensado hacer un programa que de alguna manera es un anexo, un apéndice de aquel programa, y este es un específico sobre cómic. Aquí como un clavo saca otro clavo, pues con 3 horas de cháchara lo dejamos arriba. Y además porque también... hay mucha gente que le gusta el cine, hay paladas, ¿no? Los de la música, pues ya sabéis, a millones. Pero del cómic hay mucha peña que no ha catado. Y me consta que hay oyentes del Canino que dicen, ah, pues sí, el cómic es una cuenta pendiente y tal. Hoy vais a coger apuntes, y lo tenéis todo grabado, así que apuntad todo porque van a salir aquí cosas hoy, joyas, magia. A lo mejor también hay gente iniciada que dirá, ah, este sí le, pero lo llegará amigo el que no le. Yeah. que los va a ver aquí. Y siempre dejaremos cosas porque el mundo del cómic, entre otras cosas, toca de todo, toca absolutamente de todo y además es amplísimo. Hay tantos autores tan buenos y tantas obras tan buenas que es imposible nombrarlas todas, aunque estuviéramos aquí un programa de 9 horas. Eso es. Y no vengáis luego con que no hemos dicho esto, esto, esto, que hagamos otro programa de cómic porque no va a volver, no va a volver a colar, por lo menos de momento. Así que bueno, prepararos para programa largo, extenso, con muchas referencias, espero. Y hoy programa con grapas, encuadernación, hojas manoseadas y olor a tintaza. Ea. Y lo que sí, Harry tiene que empezar esto con una canción canina, canina, canina. Hay perros en el cómic. Hay perros en el cómic. Y hay una banda, además, que han sonado los Ramones nada más empezar. Mucha gente piensa en sobre todo en el mundo punquito, así de piensas en el cómic y piensas en los Ramones. Así inmediatamente te sale. ¿Por qué? No sé. Bueno, hay muchos motivos para hacerlo. Pero hay una banda que está muy unida dentro del rock, así in extenso, al mundo del cómic, los Kiss. Y además es increíble que siendo los Kiss una de las bandas más bizarras del rock, hayan sonado tan poco en el canino. ¿Será por sus tendencias políticas? ¿Será por su afán empresarial? Ay, ¿será porque hacen lo contrario justo que los caninos? Sabéis que nuestro lema es mínimo esfuerzo, máximo resultado. Pues los Kiss hacen justo lo contrario. Mucho esfuerzo, mucha parafernalia y a veces tienen resultados reguleros. No solamente en la música, sino en otros aspectos de su vida. No lo sabemos. Lo cierto es que han sonado poco. Quizá por eso se nos haya pasado por alto este Mad Dog como tema canino. La relación de los Kiss con el mundo del cómic es evidente. No solo por los cómics cutres de los Kiss, que con perdón de la Kiss Army, no me la pidéis ahora mismo, los cómics de los Kiss son fatales, son fatales, son fatales. No hay por dónde cogerlos. No tienen así ni un gran dibujo, los guiones son reguleros, en fin. Me está mirando Dani con cara de, ¿qué estás diciendo, amigo? En fin. Pero lo cierto es que los propios miembros de los Kiss encarnan en sí mismos, tanto la propia banda y los propios miembros de la banda encarnan el cómic. Sabéis, Gene Simmons asumió el rol de Demon, Paul Stanley de Starchild, S. Frehley el de Space Ace. No vamos a nombrar a los diferentes miembros de la banda, pero todos han asumido siempre un personaje que claramente podía estar en un cómic, ¿no? Los propios conciertos de la banda son puro delirio. Cada canción es una historia con sus efectos especiales, su desarrollo, que hacen flipar a propios y extraños. Si no habéis ido nunca a ver a los Kiss, llegáis tarde porque ya parece que esto se acabó. En fin, os lo habéis perdido. Ved algún vídeo o lo que sea. Vamos a ver, a los Kiss les va el tema del cómic. Y si hablamos de cultura popular, los Kiss están en lo más alto. Al menos para 2, 3, 4 o 5 generaciones de rockeros y heavyatas. Así que dicho esto, vamos a escuchar este Mad Dog. Es una maqueta de un tema escrito por Gene Simmons para el Hotter Than Hell y que se quedó fuera de ese disc. Los más fans reconoceréis el riff escuchando la canción del Flaming Youth, que sí, es un tema que se reutilizó para el mítico Destroyer. No acaba de quedarnos claro de qué habla la canción, pero tampoco estoy seguro de querer saberlo. Son los Kiss, es una cuestión de fe. Mad Dog. Oh, Black Dog, ¿no? Ahí... Mad Dog. Mad Dog. Mad Dog. Joder, pues estaba oyendo todo el tiempo Black Dog. Y es una tipa. Joder. Mad Dog es una tipa en esta canción. Pues no me entera entonces de nada, tío. Ah, amigo. Es que ya han empezado las conversaciones a micrófono cerrado, hay que decirlo. Y claro, ¿qué pasa? Que dice Harry, no, es que no molan nada los cómics de los Kiss. Bueno, no molan nada, o sea, tienes que verlos. Pero en fin, o sea, bueno, que ahí los fans desde luego gozan. Gozáis. Son para fan de Kiss. Claro. Solamente pero yo ¿qué creo, pasa? ¿No? Que los cómics, como otras expresiones artísticas, y los cómics yo creo que este tema todavía se acentúa más. Depende mucho de quién lo lea y de cómo lo lea y quién lo pille, porque igual a Harry no le molan los cómics de X, pero Dani, igual tú tienes que decir algo, ¿eh? A ver, yo personalmente, a mí el dibujo sí me gusta, el dibujo de Ángel Medina me mola. El guión reconozco que es muy simplista y que bueno, que está muy basado por lo que son los cuatro estereotipos que hay, que son los Kiss, ¿no? Jim Simon el demonio, Paul Stanley la estrella, Peter Criss pues el gato o el animal, y Ace Frehley pues el espacial, ¿no? Y bajo eso pues bueno, pues tienen un sencillito que es que van recorriendo por las ciudades con un circo, y a partir de que van con ese circo pues van haciendo aventuras y deshaciendo en tuertos, por decirlo de una manera, ¿no? Justicieros. Efectivamente, pues lo que es el mundo de superhéroes, vamos a serles sinceros. O sea, si te gusta el mundo de superhéroes, pues bueno, no es el mejor cómic que se pueda leer, efectivamente, pues sobre todo por el guión, porque a mí reconozco que, repito, que a mí el guión, el dibujo sí me parece que es potente. El guión, la verdad, que es bastante flojeras. Es verdad que aquí en España solamente salieron 17 números porque no tuvo mucho éxito. En Estados Unidos tuvo 31 números, y es verdad que anteriormente, bueno, pues lo que habían tenido de cómics pues había sido bastante desastroso. Habían parecido uno con Scooby-Doo, que ya ves tú qué pinta tenían con Scooby-Doo, y luego también que sacaron otro en el que se cruzaban con la Patrulla X, que se llamaban Kiss Nación, en los que volvemos a lo que estaba diciendo, el sentido empresarial que comentaba Harry. Pues bueno, pues tuvieron la feliz idea de mezclar su sangre con la tinta, y esos 400 primeros cómics salieron con la tinta y la sangre de James Simon, hay Playlist, Peter Criss, hay que reconozco, si me lo pillan en aquella época seguramente me lo hubiese comprado, pero bueno. Y bueno, pues es un poquito el tema, ¿no? Los Kiss, desde luego, su forma de tocar también es el espectáculo. Hay que reconocer que Kiss, el espectáculo, es muy importante. Fueron los primeros que tocaron con instrumentos inalámbricos. La batería que se sube y que se baja, la batería que sube y baja, y el espectáculo. Yo creo que fueron de los primeros que montaron ese show tan bestial que montan los Kiss. Y musicalmente, bueno, pues a mí personalmente me gustan porque, a ver, todos tocan, todos cantan, los discos son muy distintos unos de otros. Tienes un disco muy duro como puede ser el Destroying the City, tienes discos más suaves como puede ser el Masked. Y bueno, en mi familia todos somos muy, muy quiseros. Entonces, bueno, me meterse por los Kiss es arriesgarse. Se nota. Y bueno, pues luego también quería comentar que bueno, que también no solamente los Kiss han tenido relación con el mundo del cómic. No sé si sabéis que Mil Lot tuvo varias portadas hechas por Richard Corben, ¿vale? Y luego también otro grupo alemán, no me acuerdo ahora mismo, de heavy metal, también pues hizo varias portadas con Richard Corben, ¿no? Y aparte de eso, quería comentar que los Kiss, cuando pensaron en hacer un cómic, se acercaron a Todd McFarlane, que bueno, los que sean muy fanáticos del cómic y de Spider-Man sabrán perfectamente quién es Todd McFarlane, porque es un semidios para la gente que amamos a Spider-Man y la gente que amamos el cómic, ¿no? Y bueno, se acercaron a Todd McFarlane porque habían creado una casa entre varios superestrellas del cómic americano. Se independizaron de Marvel. Efectivamente, porque entre otras cosas decían que no estaban recibiendo los royalties que debían de haber recibido, porque por ejemplo, Todd McFarlane era tan absolutamente bueno que llegaron a vender cuatro mismos cómics con cuatro portadas distintas, y los cómics, los fans los compraban solamente porque sacaban una portada totalmente distinta, ¿no? Porque Todd McFarlane, bueno, yo creo que lo más conocido es Batman y Spider-Man de Todd McFarlane. El Spawn, ¿no? El Spawn, pero ese ya es con Image. Spawn ya es con Image, que además con Image pues hizo una película, además ganó un premio Sitchet, y luego también hay una serie televisiva que no sé si la habéis visto, que está muy bien. Pero bueno, aparte de eso, bueno, pues Image es una editorial bastante importante en la que hay un montón de muy buenos dibujantes y guionistas, entre otras cosas, por ejemplo, Supreme, que es una especie de Superman y tal, pues estaba Alan Moore como guionista. Y luego está Jim Lee, que Jim Lee actualmente, creo, si no me equivoco, que es el actual director de DC, y además es superestrella con X-Men. Estaba Rod Liefer, que era el que estaba con X-Force, que también es un superestrella. Estaba Eric Larsen, que es el dibujante de Hulk, y que luego hizo, bueno, no estoy diciendo los cómics que hicieron, efectivamente Tom McFarlane hizo Spawn, en el que luego, en una época en el que guionizó Neil, ahora lo recuerdo. Y bueno, otro era Will Cash, que era de Jim Lee, y otro era June Blood, que era de Rod Liefer, ¿no? Los y luego John Blood, sí. Y luego estaba Savage Dragon, que a mí personalmente es un personaje que nunca me ha gustado mucho, pero la verdad es que el cómic está, o sea, el dibujo de Derek Larsen es un dibujo que a mí personalmente me parece, todos tienen su propio estilo muy diferenciado y son muy fáciles de reconocer. La clave está en aquellos volúmenes que hizo Tom Aferlane sobre Veneno, ¿no? Venom. Sí, Venom. En las aventuras de Spider-Man, y cómo cambió la forma de entender al personaje de Spider-Man y su enfrentamiento con su alter ego negativo, ¿no? Sí, sobre todo también el tema de las redes. El tema de las redes, que en las redes, hasta que llegó Tom McFarlane, eran muy planas. Y entonces Tom McFarlane lo hacía como muy rococó, con nudos y tal. Y eso impactó bastante en el mundo. Eso ya digo, que Tom McFarlane cambió. Un rollo muy siniestro, ¿no? Sí. Metió una oscuridad ahí al personaje bastante heavy. Sí, y mira, sí. Con Spawn, pues qué voy a decir. Sí, Spawn, sí. ¿No? Pues yo recuerdo de chaval, la primera vez que me cayó en la mano es un cómic de Spawn, dije: what the fuck es esto, madre mía, me encanta. Sí, loquísimo. Y Mace también supuso algo importante con respecto a lo que es el mundo de Marvel, de los superhéroes. Ya, pues todo esto, la gente que sepáis ya la historia esta entre lo que supuso Marvel con respecto a lo que era DC, etcétera, y todo esto. Y Mace rompió otra lanza, ¿no? Distinta a lo que había supuesto Marvel con respecto a DC. Y Mace, esta nueva editorial, supuso romper una línea con lo que había supuesto Marvel, con todo lo que la historia de los superhéroes supuso, ¿no? Introdujo otras condiciones para los dibujantes, etcétera. También a nivel de libertad creativa y a nivel de pasta también, ¿no? Porque Marvel venía de... Nosotros liberamos a los dibujantes, que aquí en España podría haber una similitud con lo que supuso Bruguera, ¿no? De tener a los dibujantes semi-esclavizados. Y Marvel había roto una lanza en eso, pero luego se convirtieron en lo mismo, efectivamente. Y Mace venía a romper una lanza de nuevo en eso, ¿no? En liberar un poco la forma de trabajar del dibujante, de cuánta pasta cobraban, los royalties, qué proceso creativo tenían, etcétera, ¿no? Sí, y Mace es sobre todo eso, que llegaron unos super dibujantes que estaban muy cotizados dentro de la gente, que solamente, bueno, la gente compraba los cómics porque salían ellos dibujándolos, y entonces a partir de ahí pues dijeron: joder, si es que somos nosotros el que, o sea, es que somos como la clase trabajadora, si no estamos trabajando nosotros esto se va a la mierda, como decirlo de una manera. Entonces dijeron: pues bueno, pues vamos a crear nuestra propia editorial, vamos a tener nuestra capacidad para hacer los cómics cuando nos dé la gana, crear nuestros propios personajes y no tener que dependencia de tener que trabajar para Spider-Man de trabajar para Batman, y además crear personajes nuevos, porque Marvel y DC, aunque los personajes a veces tienen autor, pero son de la empresa. Pasaba igual que en Bruguera, os acordaréis que tuvo un litigio con Mortadelo y Filemón, y durante una temporada Ibáñez tuvo que dibujar a otros personajes que, por cierto, no triunfaron mucho, no. Pero bueno, es porque la gente está acostumbrada ya también a un Chicha Tato y Clodoveo, me acuerdo, sí. Que dibujó a Ibáñez. Entonces, pues la gente está acostumbrada a Mortadelo y Filemón y a sus aventuras, y de repente que se lo cambien. Y de hecho, Mortadelo y Filemón sigue saliendo porque el personaje pertenece a Bruguera, igual que ha pasado en muchas otras editoriales, que los personajes en realidad son de la casa editorial, no del autor. Así es, así es. Bueno, pues no sé, ¿queréis apuntar alguna cosa más sobre el tema de Image y su universo? Nos has traído un tema que a mí me ha flipado un poco, porque he descubierto a un personaje que no tenía ni idea. Cleaners from Venus. es, bueno, es la encarnación de una banda, en realidad es una persona, ¿no? Es un tipo que se encuadra, yo he flipado buscando información sobre esto, se encuadra dentro del post-punk este de los ingleses de principios de los 80, pero en una sección especial. Aquellos que grababan únicamente en casete y en la sección post-punk do it yourself. O sea, eres oscuro, eres post, pero además ya del underground máximo. ¿Quiénes eran esta gente? ¿Quién era este tipo? Yo, Cleaner of Venus, la verdad es que los empecé a escuchar, pues eso, bicheando, como se suele decir, en la mesa de música más importante, que es así como verde con rayitas. Y entonces a mí me gusta mucho bichear, ¿no? Y entonces, bueno, pues me encontré con esta gente y empecé a fliparla. Y además me di cuenta que tenían mogollón de discos. Pero producción eterna. Y además eran temas que es que llegaba luego y me pasaba el puñetero día cantándola, porque son muy, muy pegadizas, o a mí me parecen muy pegadizas. Y la verdad es que estoy muy flipado con este grupo desde hace 2 o 3 años. Pues empezaron, el primer disco de esta gente es del 81, si no me equivoco, y podéis rastrear, o sea, tienen discos hasta antes de ayer. Acojonante, de verdad, brutal. Pues escuchamos el Cleaners from Venus, tema homónimo de la banda. Dale ahí. Thank you. We are the midnight cleaners. Cleaners from Venus, animando aquí el cotarro comiquero que tenemos aquí montado con Daniel Delito Terrícola, que bueno, habíamos empezado hablando así un poco a la estela de los Kiss, que había sido hoy nuestra canción canina. Y bueno, tenemos muchos temas sobre la mesa que podemos sacar hoy, Dani, pero hemos convenido empezar hablando del manga. Vale, pues hablando del manga, podríamos hablar diciendo que bueno, el manga por el que se empezó, se puede decir el más famoso, fue en los años 50 con un personaje que se llama Astro Boy, de Osamu Tezuka, que era pues un doctor que pierde a su hijo, un científico que pierde a su hijo, y entonces lo que hace es un tipo, por decirlo de una manera, pues que bueno, pues que tiene como superpoderes y además es muy inteligente y tal, ¿no? Y tuvo muchísimo éxito y se hicieron incluso varias seriales de televisión y animes, que fueron los de los primeros animes que se empezaron, y hasta hace poco salió un anime en color, y bueno, pues es uno de los mangas más antiguos y reconocidos. Luego podríamos también hablar, por supuesto, de Akira, de Kazuhiro Otomo, que yo creo que Akira es muy reconocido por la mayoría de ellos, es un personaje que, bueno, es un tebeo que duró durante son como unas 2000 páginas, y cuenta la historia de una banda de juvenil de moteros y tal, que un día pues tienen un encuentro como con un ser con aspecto viejuno, por decirlo de una manera, y sufren un accidente en el que sale herido Tetsuo, que es uno de, creo que es Tetsuo, ahora no me hagas caso. Bueno, el caso es que sale herido uno de ellos, y a partir de ahí pues bueno, pues se dan cuenta de que Tetsuo, pues porque este señor viejo en realidad es un experimento genético en el que hay un grupo corporativo del Estado que está haciendo experimentos con niños y tal, pues para generarles superpoderes. Entonces se dan cuenta de que este Tetsuo tiene un potencial muy grande, ¿no? Esto también está en un mundo posapocalíptico, ¿no? Y la verdad es que la historia completa es la repera. Yo no quiero hacer mucho spoiler, pero merece la pena leérselo. Es un cómic que la verdad, la gente que es muy, incluso que no sea muy de manga, le flipa. Y la película esta es la hostia. Yo no sé si os acordaréis de que, por lo menos yo, que era muy de Piscis, no sé si sabéis la discoteca, estoy hablando de Piscis, en la que tengo muy buenísimos recuerdos, que era una discoteca de heavy de Getafe. Allí al principio, cuando íbamos antes de empezar lo que era prácticamente la música y tal, siempre ponían un anime de manga, de una hora, hora y media, y allí estábamos todos los flipados, allí viendo el manga, y es que iba gente a posta a verlo, y es que se llenaba la sala esa. Todos los heavies con el manga allí. Yo te quería preguntar una cosa, Dani, para la gente que se acerca a lo mejor a Akira por primera vez, aquí la pregunta crucial es, ¿Akira en blanco y negro o Akira en color? Porque están las dos ediciones y aquí hay todo tipo de escuelas. El original es en blanco y negro. Efectivamente. Luego sacaron el coloreado, que es que le añade un montón de valor. Es verdad que no es el original, pero que es guapísimo. A ver, si eres muy purista, te vas a quedar con el blanco y negro, porque es el original. Ahora, a mí me pasa igual que con Spider-Man y un montón de tebeos. Yo, a mí personalmente, creo que los matices que añaden un buen colorista, pues es que es la hostia. De hecho, la mayoría de los cómics, así, entre comillas, grandes, pues tienen 4 o 5 personas para crearlo. O sea, tienes un tío que hace la rotulación, otro tío que hace la entintación, otro tío que se dedica solamente a hacer los bocadillos y otro tío que se dedica solamente al color. Entonces, pues el cómic, yo creo que en color gana bastante. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que en blanco y negro tiene muchísimos matices. Eso podríamos hablar, yo que sé, por ejemplo, Frank Miller utiliza mucho el blanco y negro. Es como, ¿qué? ¿Cómo la mala? ¿Fotografía en blanco y negro o la fotografía en color? Pues son distintas, no sé. A mí personalmente creo que cada una aporta una cosa distinta, ¿no? Desde luego, el original es en blanco y negro y luego en color, pues bueno, pues la verdad es que también ganan. Y una pregunta, yo siempre he tenido la sensación de que los cómics son así como muy violentos, o tal vez las películas, no lo sé. ¿El manga es así también como tan violento, o como viene desde una cultura diferente lo llevan por otro rollo? Uf, el manga en realidad yo diría que es mucho más violento, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí, justamente hablando de Akira, ¿eh? Sí, a ver, luego tienes cómics que no son tan violentos y tienes, yo qué sé, Ranma 2. Bueno, pero habla en general, ¿no? De Akira, sí, en general. Sí, sí, no lo digo por eso, que digo, justamente surge esta pregunta hablando de Akira, que es una cosa... Pues mi ignorancia. Dios. Y no es precisamente el más fuerte, ¿vale? Porque, por ejemplo, si hablas de Berserk, que es otro que iba a comentar ahora, que es, bueno, Berserk, que es un manga que, bueno, que tiene super fanáticos. De hecho, hace poco, creo que en el 2021 así murió, y ahora están sus gente que lo hacía con él, pues haciéndolo, porque la verdad es que esta gente del manga trabajaban un montón. Ahí en Japón hay como una revista de cómics que la sacan semanalmente, la más famosa, y sacan tiras todas las semanas, ¿vale? Y entonces están como un poco esclavizados con el tema ese, porque tienen que tener unos plazos. Es pasa igual un poco no. Sí, tienen unos plazos. Están esclavizados porque además el mundo de la cultura en Japón, bueno, es que lo de japoneses tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas asquerosas. O sea, por eso lo de morir trabajando, por ejemplo, o la gente está que se encierra en casa y no quiere salir porque se siente que ha decepcionado al mundo porque ha fracasado. Bueno, pues eso son cosas muy, muy negativas, lógicamente. Entonces, en Berserk lo que pasa es que, bueno, pues hay un chiquito que es recogido por una banda de mercenarios, ¿vale? Y entonces este personaje, que es muy característico porque va con una especie de padón así que es más grande que él, ¿vale? Entonces, pues resulta que se juntan con este hombre que van haciendo batallas y van ganando todo porque el ejército este es la hostia. Pero llega un momento que este personaje, que se llama Gayu, si no me equivoco, se quiere separar del grupo y decirle, oye, mira, que voy, como soy tan bueno y tal, pues quiero separarme de ti. Y resulta que el Gayu este se piensa que todos los mercenarios de su banda son suyos propios porque él, le deben la vida, por decirlo de una manera. Y este tío, que parecía en principio tan guay, pues resulta que es un ser bastante despreciable, y lo que le dice es que, bueno, te puedes ir si me ganas. Y llega Gayu y le gana. Pero a raíz de esto, pues bueno, pues mercenario, ¿no? El príncipe mercenario este, pues resulta que, bueno, se pide un deseo a los monstruos celestiales o y tal, y le conceden un deseo, pero a costa tiene que hacer un sacrificio, y lo que hace es sacrificar a toda su banda. Y llegan en su banda y es comida literalmente por demonios del Hades, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues se venga de Asu violando a su chica, no es su chica, es la que le gusta a él, por decirlo, delante de él. Y Agayu es el único que se salva de morir por este ejército del inframundo. Pero todas las noches recibe visita del mundo de intramundos y tiene que luchar contra ellos, ¿no? Y también arrastra consigo a la chiquita esta, que se ha quedado en un estado, pues, catatónico, y entonces, pues, prácticamente es una muñequita, ¿no? Y entonces, Gayu también pierde un brazo y un ojo en esa pelea con eso, y bueno, y es un poco la historia. Es bastante siniestra la historia, y bueno, todavía hay un montón de números. Yo, la verdad, que todo el mundo de Berserk no me lo he leído, pero es uno de los cómics más conocidos que hay. Luego también tenemos otro cómic que es bastante conocido, también hay una serie de televisión que se llama Death Note, no sé si lo conocéis. Death Note. Death Note. Es que yo de inglés soy de Vallecas. Soy de inglés de Vallecas. Que es muy popular, es un sí. cómic muy... Yo soy un skin zarapastroso y los skins zarapastrosos ya sabes que ya... Entonces, bueno, pues... Death Note es un personaje que, bueno, que un día... Por casualidad se encuentra una nota, una libreta, y bueno, y qué casualidad que es la libreta de un demonio, ¿no? En el que, bueno, pues todo lo que pone se cumple, pero tiene, al final descubre que tiene una serie de normas esa libreta, ¿no? Y que tiene, que depende de cómo lo es eso, y además luego va descubriendo que hay más demonios y más, hay más libretas, ¿no? Y bueno, y es un poco la historia esta de cómo, pues bueno, pues se va enfrentando a personajes que a lo mejor no quería cargárselo, al final se los carga y se da cuenta, hostia, que me he cargado a este tío. Yo pues solamente pensaba que, pues lo bueno, que te cuentas con uno y dices, ojalá se muriera, ¿no? Y pues al final se le carga, ¿no? Y luego además se va enterando de que, claro, hay gente que está buscando esa libreta. Y bueno, es un poco, digamos, la dinámica del cómic este Death Note. Ya te digo que yo en manga tampoco que sea un gran experto, pero vamos, son así de los cómics más conocidos que hay, ¿no? Uh-huh. Y luego podríamos hablar también, pues yo que sé, de Mazinger Z, por supuesto, quien no ha escuchado a Mazinger Z, que también empezó con un cómic, ¿no? Y Mazinger Z, bueno, pues que no creo que haga falta mucho entretenerme con Mazinger Z, ¿no? Bola Dragón, que yo me acuerdo cuando tenía la tienda de cómics, vendías dos víboras y 800 bolas de dragón. De hecho, es otra cosa que también alucino mucho, porque hay mucho fascisteo también con el tema de Bola Dragón. No sé si os habéis dado cuenta que hay mucha gente que le va el rollo de... Bueno, es eso, de la ultraderecha y tal, y son muy fanáticos de Bola Dragón. Es un poco... ¿Y eso por qué? ¿Por qué hay este acercamiento? Pues la verdad es que es una cosa que yo no llego a entender muy bien. Eso no, es, yo tampoco. Es una cosa que, bueno, no sé, yo creo que es porque, bueno, esta gente es como todo, espartano, no sé qué, pues como el tío este, el Goku este es un súper chungo y es súper poderoso y súper fuerte, pues bueno, pues les mola, así, claro, yeah, porque esta gente la verdad yo creo que no sale ningún cómic en su puñetera vida, pero bueno, pues como son así, pues todo lo que sea de ese rollo, habrán visto la serie y bueno, y porque a mí la verdad es que Bola de Dragón empecé, me gustaba bastante al principio, pero llega un momento que aburre, porque es que tiene unas batallas súper interminables, que yo qué sé, a mí personalmente me dejó de gustar un poco. Y luego, igual es porque lo echaban en Telemadrid. Puede ser. Luego también podríamos hablar, ya para acabar, de dos que tienen mucho éxito, que uno sería Naruto. Naruto, que es un personaje que, bueno, que es un chico que es el huérfano y que también, volvemos, quiere ser el mejor guerrero de su tribu. Y bueno, se va enfrentando con otras tribus, tiene un amigo que al final, que también se quiere buscar venganza porque mataron a su familia, y al final se convierte prácticamente en su peor enemigo, aunque este quiere recuperarle. Y es un poco esa historia de superación y tal, y cómo pues llega al final a ser uno de los mejores luchadores. Y luego por fin llegamos a una serie que, bueno, que gusta a muchísima gente y que además, pues seguramente que si este es anarquista con nombre de despistado naciera, pues diría, coño, este tío me gusta, que es One Piece, ¿no? En One Piece, pues bueno, pues voy a leer lo que decía Malatesta de... Y bueno, yo creo que la definición es perfecta. Anarquista es, por definición, aquel que no quiere estar oprimido y no quiere ser opresor. Aquel que quiere el máximo bienestar y la máxima libertad y el máximo desarrollo posible para todos los seres humanos, ¿vale? Eso es lo que decía Malatesta de lo que es el anarquismo, ¿no? Y entonces, yo creo que One Piece cumple todas las condiciones. One Piece es un chiquito que tiene la ilusión de ser el mejor pirata del mundo, ¿no? Y bueno, el mundo de la piratería y el mundo libertario, pues bueno, pues si no lo conocéis, pues investigar, porque tienen bastantes conexiones, ¿no? Algunas un poco exageradas y otras que son más o menos ciertas, ¿no? Entonces, en un mundo donde todo prácticamente es agua y solamente hay islas, pues este One Piece y su banda, porque va recogiendo personajes a lo largo de su aventura, pues vas reclutando varios personajes que todos tienen una función concreta. Uno es un espadachín de la hostia, la otra es una cartógrafo de la leche, el otro es un señor que hace muy buenos barcos y arregla el barco, el otro es un buen cocinero, el otro el doctor. Bueno, todos, al final todos los personajes de One Piece tienen una función bastante clara, ¿no? Y este señor, cada vez que llega a una nueva isla, pues resulta que hay siempre pues un ser que le está oprimido, o un dios, o alguien que les está oprimiendo, y al final consigue vencerlo y liberar al pueblo. Pero como hay un grupo de marines que son, como dijéramos, la policía mundial, que ni Luffy está, bueno, tienen pues como lo típico de las películas, que tiene precio a su cabeza, que no me sale la palabra, pues entonces hacer un poco el paripé de que al final el pueblo le eche, le persigue y se tiene que ir, precisamente para que el ejército o la marina pues no se crea que has colaborado con él. Y bueno, eso es un poco, dijéramos, la cosa de Luffy. Luffy, que se me olvidó decirlo, tiene superpoderes, tiene un poder de la elasticidad, y bueno, es bastante simpático y gracioso la aventura. No solamente tiene unos grandes valores, porque se come una fruta diabólica y eso le da los poderes que tiene. Y más o menos eso sería lo que se puede contar de Luffy y de One Piece, sin reventar y hacer mucho spoiler. Aquí somos muy de frutas diabólicas, la verdad. Las cosas como son. Bueno, esto es un poco así, una mirada muy rápida, como se dice en el mundo ahí, neoliberaloide, un overview del manga, que la verdad es que podría dar para hacer programas enteros sobre profundizando en estas historias, en muchas otras que no han salido en esta charla. Pero yo, antes de cerrar el capítulo manga, tengo que decir que por culpa de este señor, del doctor Harry, que hace ya un montón de años me dejó una serie de cómics de Junji Ito, el maestro del terror oriental. Madre mía. Que luego he seguido profundizando. No, nunca esto, lo hemos comentado. Esto a María le va a gustar. Esto no lo hemos comentado, Harry, pero yo después de aquello me fasciné con esa mierda mucho, y después he ido profundizando y me he leído, yo creo que prácticamente todos, y se me quedó el cuerpo del revés varios días después de terminar estas lecturas. Luego ya me repongo y al cabo del tiempo vuelvo a leer las que más chunguismo me han dado, y flipo mucho con Junji Ito. Para los amantes del mal cuerpo. Sí, para la gente que le gusta pasarlo mal leyendo cómics, Junji Ito, Junji Ito escrito, es, ¿no? Perfecto, Esto a María le va a gustar. Esto vale, lo busco. Es de lo que a ti te gusta, de lo que te deja así el cuerpo retorcido. Y nunca mejor dicho, además. Nunca mejor dicho. Además hace una crítica social, ¿no? Es una persona que cada cómic de este tipo, cada historia, en realidad está basada en un aspecto distinto de las mierdas de la sociedad. Es decir, lo mismo te hace un cómic del terror, que claramente estás viendo ahí la pesadilla ecológica, estás viendo la pesadilla social, la pesadilla de las ciudades, de la superpoblación, la pesadilla de la falta de intimidad, la pesadilla de la exposición pública. Para cada temita que se te pueda ocurrir, este señor te hace una historia que te revuelve el estómago, así, literalmente. Apuntad, Junji Ito. Bueno, y dentro de todas estas historias un poco orientales, ¿no? Digamos, todo esto al final estamos haciendo referencia prácticamente a Japón, a los dibujantes japoneses, no solo, también hay algún coreano por ahí haciendo cositas. Y vamos a poner una canción muy poco japonesa. ¿Por qué iba a ser una canción japonesa? ¿Por qué has elegido este Héroes? Bueno, más que nada porque, bueno, pues esta canción pues va del mundo del mar y de bueno, lo que es One Piece. En realidad son héroes. O sea, son héroes que van, pues eso, yendo de sitio en sitio, deshaciendo entuentos, luchando contra el antirracismo, la antirrepresión, y bueno, y esta gente, bueno, pues el cómic, o sea, el tema este, si escuchas la letra, pues creo que tiene bastante que ver con el tema. Pues vamos a escuchar. Se ha quedado muy buena tarde para escuchar a Parálisis Permanente Nunca es mal momento para escuchar a Parálisis. Héroes. We'll be right back. Ay, Dios mío, si estuvierais en las conversaciones que hay aquí mientras que escuchamos estos temazos que os tragáis para el cuerpo. Seguimos hablando de cómics. Hoy, como decíamos, nos acompaña Daniel Delito Terrícola y estamos hablando de comicazos. Hemos empezado quizá por lo que algunos de los que estamos por aquí menos nos atrae, entendednos, ¿no? El manga no es lo que más, que hay muchas cosas que nos molan también. Pero sí. Si queréis lo que más, entonces diréis, ¿qué es lo que más? A ver. Hay que decirlo ya, pues uno de los popes, de los fetiches, sí. de los que más, es el señor Alan Moore. Efectivamente. Alan Moore es una persona que es responsable de algunas de las alegrías máximas que hemos tenido en el mundo del cómic. Vamos a hablar del cómic adulto, porque dentro del manga que ha estado relatando Dani antes, hay series que son seguidas por todas las edades, que tienen una excusa infantil, pero una lectura adulta también. Pero Alan Moore es una persona que para la lectura infantil se pierde muchos matices, incluso algunas cosas que directamente yo no recomendaría a vuestros hijos e hijas, la verdad. Pero que para una persona adulta te abre un campo de visión bastante grande. Y algunos cómics que fueron muy revolucionarios en su momento porque cambió la óptica y la forma de enfocar el mundo de los superhéroes, por ejemplo, con Watchmen. El mundo del relato infantil, por ejemplo, con otras formas de enfrentarse a los cuentos clásicos, otra forma de enfrentarse al relato de terror, otra forma, y siempre desde un aspecto que políticamente a nosotros nos es muy cercano, vayamos a decir, ¿no? Es un tipo que entiende el mundo desde una vertiente bastante libertaria, bueno, completamente libertaria, diría yo, y en su forma de funcionar y en la forma de trabajar, que esto también es importante decirlo, no se ha ligado nunca, en sus principios sí, porque es inevitable, tienes que empezar a comer, el trabajo alimenticio que todos entendemos, tienes que ligarte a editoriales, pero que luego es una persona que ha volado libre. Y ha hecho un poco lo que le ha dado la gana, lo que le ha interesado en cada momento y bueno, cuéntanos más sobre Alan Moore. Bueno, Alan Moore, como bien estás diciendo, es un personaje o un guionista que está muy ligado también al mundo libertario. De hecho, los que han tenido la suerte de leerse Introducción al anarquismo de Dolor Marín, de esta maravillosa mujer, es uno de los personajes que lo vincula al anarquismo, junto con Úrsula K. Le Guin, que estuviste hablando hace poco de ella. Y bueno, pues Alan Moore sería el otro gran firón, pero con el mundo del cómic, ¿no? Alan Moore, bueno, pues siempre es un personaje que busca la crítica, por decirlo de una manera, ¿no? Siempre es con polémico. Por ejemplo, con Watchmen, pues ¿quién vigila al vigilante, no? Que es Afarse, que no es suya, que es de otro eso. Pero bueno, que él la llevó al mundo del cómic, ¿no? En Watchmen, pues hasta que Watchmen salió, pues el mundo del cómic, sobre todo el mundo de los superhéroes, era un mundo, era bonista o malo, donde había unos buenos muy, muy claros y unos malos muy claros, y Alan Moore le dio una vuelta de tuerca y entonces esos superhéroes ya eran falibles, tenían sus maldades, eran incluso peores a veces que los propios malos, eran utilizados por el Estado, porque el cómic de Watchmen empieza que hay un grupo de superhéroes que es utilizado por el Estado para ganar la Segunda Guerra Mundial. De agua, a partir de ahí, pues resulta que... ¿Qué hubiera pasado? Efectivamente. Sí, si hubieran ganado la guerra. Luego, a partir de ahí... Bueno, no, pero es Segunda Guerra Mundial, es Vietnam. ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos hubiera ganado Vietnam gracias a los superhéroes? Esa es la premisa del cómic, realmente. Sí, y luego, lo que pasa es que luego el propio Estado los ilegaliza, ¿vale? Y entonces la premisa del cómic es que aparece de repente uno de ellos que ha muerto, pero que no se sabe quién es, porque en teoría su personaje o su alter ego no se sabe quién es. Y Rosat, que es un personaje que, bueno, pues eso es otra cosa que decir. Igualmente también utiliza personajes del cómic clásico. Por ejemplo, Rosat está basado en un cómic que se llama Cuestión, no sé si lo conocéis, de Cuestión, ¿vale? Cuestión, vale. Sí, que es un cómic bastante chulo. Y lo que pasa es que Rosat, pues bueno, pues va con una máscara que se va transformando y aparece con los símbolos estos psicólogos, no sé cómo se llama, el test de Rorschach, ese, ¿vale? Entonces, bueno, pues este señor empieza a intentar averiguar qué ha pasado con él y se crea una trama ahí bastante jodobada en la que, por ejemplo, la persona que ha muerto, porque es el comediante, pues bueno, es un ser despreciable, que era un asesino, un violador, que incluso viola a una compañera del grupo. Y entonces, bueno, pues es una crítica al poder y a quien sufre en el poder y a quien utiliza el poder. Es un cómic, bueno, pues es una grandísima obra de arte. Y luego, aparte de Alan Moore, también tiene otro, se hizo una película de la que Alan Moore, desde luego, no estaba muy, muy contento, ¿vale? Hay un montón de películas que se han hecho sobre cómics de Alan Moore, de las cuales Alan Moore no está contento de ninguna de ellas. No, y peor aún, de Watchmen salió además unas precuelas, el antes de Watchmen, que se llamaban así, Before Watchmen, que Alan Moore también renegó y decía que habían infantilizado sus personajes, que los habían pervertido, que además fíjate que ahí la industria había buscado los mejores guionistas, los mejores dibujantes del momento, y aún así Alan Moore dijo que todo eso era mierda. Hombre, lo que tiene el momento en el que Alan Moore trabajaba para editoriales en las que él no se quedaba con los derechos. Ya hace muchos años que Alan Moore empezó a trabajar y a quedarse con sus derechos propios de sus propios cómics para que no volviera a ocurrir estas mierdas. Sí, eso en realidad salía en una especie de segunda editorial que se llamaba Vértice, que bueno, que salieron bastantes cosas interesantes en esa segunda editorial que era la de Vértice. Bueno, luego tenemos también otro cómic que está muy bien y que se ha hecho también película, que es V de Vendetta, que está ya directamente, el V de Vendetta es súper anarquista, es un revolucionario que lo que busca precisamente es acabar con un estado totalitario por nuclear, ¿no? E intenta, pues eso, radicalizar a la gente, ¿no? Para que se alce contra el Estado. Y bueno, tiene en el cómic y en la película tiene unas frases así muy chulas, que como que dice: sé que necesitabais que os controlaran, porque claro, el mal está en la calle y disteis vuestra libertad a favor de ese control, pero ese control es el que se ha vuelto al final contra vosotros y tal. Bueno, pues lo que es el mundo del Estado, que siempre el Estado se justifica a través de la justificación de la maldad, de que si o nosotros o el caos, da igual, el caos somos nosotros, ¿no? Que decían en la tira del cuervo, ¿no? Y bueno, pues es un poquito lo que viene a contar en el cómic este de V de Vendetta. Resulta curioso a mí en V de Vendetta que, y esto en la película queda claramente desdibujado, para los que no hayáis visto, leído el cómic, leedlo porque es infinitamente mejor que la película. El héroe, o sea, este tipo de la máscara, Alan Moore, le deja en evidencia claramente, porque ¿qué mierda eres tú? ¿De qué vas? O sea, es una cosa muy interesante que te dedicas durante X páginas a coger a este señor, o está, no se sabe lo que es, ¿no? O está detrás de una máscara. Mírale cómo mola lo que hace tal, y te tiras la última mitad del este diciendo: este tío es un pringao y un mierda y tiene errores y fracasos como todo el resto de la gente. O sea, nadie va a salvar a nadie. Sí, es que eso también se ve en la peli, ¿no? O sea, yo sí tuve esa lectura también en la película. Pues en el cómic, no me he leído el cómic. Le da mucha macera. No es tan evidente, efectivamente, en el cómic. Luego, todos los personajes de Alan Moore, como he dicho, son personajes falibles. Que son complejos, tienen complejos, un desarrollo, que es lo que se pide a un personaje al final, ¿no? Sí, bueno, es que sus contradicciones, sus mierdas, como el propio Alan Moore, así de exacto. Claro, cosas que él tampoco niega de sí mismo, evidentemente. Claro. Ahí está. Sí, luego también tiene otros cómics también, bueno, ha participado en otros cómics que también se han hecho películas, como es la Liga de los Hombres Increíbles. Oh, esto es intragable en película, ¿eh? En sí, película es intragable. Bueno, si te gustan las películas de acción, bueno, la puedes ver. Ahora, comparada con el cómic, pues deja bastante que desear. Eso es un mierda. Y luego tiene otra gran obra, que es From Hell, que bueno, que aquí hemos estado hablando de ella. Y bueno, esto ya juega en otra liga, ya. Eso ya es, pues bueno, pues es va sobre Jack el Destripador, ¿no? Pero siempre te deja entrever en el cómic de que al final el Jack el Destripador es un alto personaje de la familia real, ¿no? Y bueno, Alan Moore, lo que sí que se puede decir es que, desde luego, fue una revolución en el mundo del cómic, como he dicho, porque a partir de que saliera Alan Moore, por lo menos desde mi punto de vista, el mundo de los cómics cambió bastante. Ya. Bueno, estaba pensando que From Hell no solamente es una crítica a la familia real, es que From Hell es una crítica al patriarcado como institución hegemónica en los últimos siglos en el mundo. Así, y te lo pone del principio hasta el final de una historia y te acaba diciendo, esto es el patriarcado, violencia y opresión, así, en un cómic, de tochazo. Un tochazo, sí. Es salvaje, la verdad que es un obroncio. Sí, luego el ambiente que se genera todo el cómic, pues eso, de la Inglaterra victoriana, yo qué sé, los ambientes negros, lúgubres, la policía corrupta... La verdad es que es un pedazo de cómic, el que no se lo haya leído, que se lo lea, porque es una obra maestra, aparte de las otras dos que hemos dicho, que Watchmen, que también, por cierto, tuvo una precuela en televisión, que no sé si la habéis visto, la precuela a mí personalmente me gustó, porque, bueno, pues no voy a reventar un poco el tema, pero es una crítica bastante al mundo racial de aquella época, de cuando estaba el Ku Klux Klan y tal, y bueno, es una obra que a mí personalmente me gustó. Está bien la serie. Bueno, y Alan Moore, lo que está diciendo, pues generó un cambio total en el mundo del cómic, porque a partir de ahí, pues bueno, salieron, por ejemplo, en el mundo de superhéroes se generaron otras dos series. Una sería Crisis en Tierras Infinitas, en el que eso ya me imagino que esta gente no lo conoce. Pero bueno, Crisis en Tierra Infinita, pues pasa un poquito lo mismo. En el mundo de superhéroes hay un gran colapso, digamos, porque hay una mujer que está casada con un superhéroe que es el Steel Man, que se queda con la torre de vigilancia de los superhéroes, ¿no? Y al final resulta que el Dr. Lut llega y la viola, ¿no? Y a partir de ahí, pues... el Dr. Lut y un montón de gente pues quieren vengarse, pues lo típico de estas grandes historias, porque al final siempre pasa un poco lo mismo, es todo mitología, y al final la mitología, tanto sea antigua o moderna, siempre suele tener mucho de sexo y violencia, y las mujeres normalmente pues es una parte de objeto o de intercambio en las guerras, siempre ha sido y siempre yo creo que lo será, ¿vale? Es utilizada la mujer pues eso, como para decir voy a tu honor, te voy a dañar tu honor a través de la mujer, ¿no? A través de tu esposa, porque yo no solamente la voy a violar, sino que voy a generar una descendencia con mi propia sangre de la tuya, ¿no? O sea, y bueno, pues digamos que joder, que se me ha ido la pinza que estaba hablando. No, yo creo que es una persona, un guionista que le ha dado la vuelta bastante a los géneros, ya desde sus inicios ahí con La Cosa del Pantano, los Batman, sí, que ha hecho, los Superman que ha hecho. Ha cambiado el punto de vista de lo que era la tradición general de superhéroe. Y luego ha puesto claramente la vista en el mundo del cómic sobre, y esencialmente y claramente, sobre lo que supone el patriarcado y el heteropatriarcado, concretamente. Tiene bastante producción generada alrededor de la opresión heterosexual, alrededor de todo lo que no sea normativo. Y luego ha trabajado bastante siempre con mujeres. Mujeres dibujantes, desde los últimos 20 años, a las que se ha asociado y con las que ha creado otras formas de entender el cómic en obras que han quedado ya, digamos, como superlativas. Ha creado creó un personaje que era Halo Jones, que es una superheroína sin las mierdas de lo que tienen los superhéroes, como debería ser una persona, esencialmente. Y luego, bueno, toda la revisión que hizo con Lost Girl sobre los personajes clásicos de las historias infantiles, ¿no? La Wendy revisitada, la Wendy de Peter Pan revisitada por Alan Moore, la Alicia del País de la Maravilla revisitada por él, etcétera, y Prometea, que esto ya es como una cosa un poco suprema. Jerusalén, ¿no? Claro, pero Prometea supone una revolución porque proporciona una forma de entender el cómic de heroínas y le da además otra vuelta de tuerca más, ¿no? Yo no sé, este tipo es bastante interesante y curioso, y digo con todas sus contradicciones, ¿eh? Pero puso patas arriba todo lo que era la industria y la forma de entender lo que era un guión aceptable y vendible, porque es que además propone todo esto y lo vende. Y vende mucho. Y le gusta a la gente, aunque se sale de todos los cánones que había. Exactamente. De hecho, es el maestro de la historia dentro de la historia. O sea, no son guiones nada sencillos ni nada evidentes. Y todo, bueno, sí, se acaba sorprendiendo cada página. Dentro del mundo del cómic más generalista, pues a partir de ahí se hubo una gran revolución. Y, por ejemplo, hubo enfrentamientos entre dos partes. Una que sería la gente que apoyaba a Superman, entre otras cosas, porque Superman llega un momento y mata al Joker. Y entonces se empieza Superman empieza como a querer dominar el mundo, ¿no? Y decir, bueno, esto es una mierda, entre comillas, tenemos que ponernos al mando. Y Batman, contrariamente a lo que se podría pensar, es el que se enfrenta a Superman, porque dice que no, que ellos no son los que tienen que dominar el mundo, ellos están para ayudar a proteger el mundo. Entonces, ese conflicto que siempre se genera entre superhéroes no había existido nunca hasta Watchmen. Y en el mundo de Marvel, pues pasó un poquito parecido con lo que es Civil War, perdón, que no me salía la palabra. En Civil War pasa un poquito lo mismo. Lo que pasa es que llega un momento que los superhéroes, bueno, pues hay una cierta polémica y hay un grupo que está, por ejemplo, Capitán América, Cuatro Fantásticos y tal, están a favor de que los superhéroes sean, como decimos, fichados por el Estado y el Estado sepa quiénes son, ¿no? Sin embargo, hay otros que no, que quieren que su identidad secreta se mantenga, ¿no? Y poder permanecer en el anonimato. Porque, claro, si sus enemigos aférrimos conocieran esa identidad secreta, pues sus seres queridos correrían peligro, ¿no? Unos quieren, pues decirlo de una manera, legalizar su situación, ¿no? Y otros no quieren legalizarla porque pondrían en peligro a su familia. Entonces se crea ese conflicto también. Y una fuerte lucha entre dos grupos antagónicos, que serían los que están a favor de esa legalización estatal y los que no. De esto se hizo una película que es un truño, pero total. Me dijeron, tienes que ver estas películas de los Vengadores, ¿no? Les han vendido así como tal. Es que son tres horas de violencia y de tostón. No, pero no es que sea violencia, es que es aburrido. Por eso y de tostón. Pero, o sea, si hay violencia entretenida, dices, bueno, pues. Pero es que esto es una violencia tostonera, qué malo. O sea, es que todo lo que tocan en Hollywood lo joden, de verdad, ¿eh? Bueno, yo ahí tengo que discrepar seriamente, porque a mí, bueno. A ver, tú vas al cine y vas al cine a pasártelo bien. Si tú conoces el tema, claro, si tú conoces el tema de los superhéroes y si conoces el mundo de los superhéroes, lógicamente lo vas a ver con otro tipo de visión. Sí, ¿vale? Que yo me sé la historia, que me los he leído, pero viendo las películas digo, pero chico, qué simplificación no sé. Es esta. A mí las películas de los Vengadores, personalmente, sí me parecen entretenidas, ¿sabes? No es que sean un peliculón, pero sí que yo pasé tres horas muy entretenido viendo esas películas. Hombre, tienen colores, son bonitas. Tiene cosas como, no sé, el chasquido de Thanos, por ejemplo, pues tiene un punto filosófico bastante interesante para mí, por ejemplo, ¿no? No sé, tiene cosas interesantes, no sé. Si le quieres sacar punta, pues lógicamente le puedes sacar punta. Está simplificado, está muy simplificado todo. Sí, claro, lógicamente lo que ellos te cuentan en 300 cómics, ellos te lo han sacado en 3 horas. Pero sobre eso podríamos hablar lo mismo sobre El Señor de los Anillos, por ejemplo. Siempre pasa lo mismo, que te lees el libro o te lees los cómics y luego te sacan la película. Pues que, eso, no veáis las pelis, leo los cómics. A ver, yo creo que en el mundo de cine, si hablamos del mundo de cine, yo creo que hay un antes y después del mundo de superhéroes a partir de X-Men. Para mí X-Men fue el punto decisivo en el que las películas empezaron a tener una cierta categoría. Pero la responsabilidad de eso, sabes que la tiene el guionista Chris Claremont. Sí. Ese es el que dio, antes de Alan Moore, Chris Claremont fue el que cambió un poquito lo que era el mundo de los superhéroes maniqueos, de los buenos y los malos. Bueno, es que X-Men, en realidad, el que relanzó la franquicia X-Men fue Chris Claremont. De hecho, la Patrulla X pues empezó con 12, 13, 14 números y al final no se vendió y se tuvieron que dejarla. Eso es. Bueno, pues vamos a poner un temita. Yo, es que claro, me habéis puesto al Alan Moore y yo he propuesto, Dani, he propuesto un tema. Claro, aquí la cosa es, si Alan Moore hubiera escuchado todo lo que se ha dicho aquí de él, ¿qué canción hubiera querido Alan Moore que se escuchase? No lo sé. A mí me ha llamado mucho la atención, buscando temas que estuvieran influidos directamente por Alan Moore, que en el disco de 45 cerebros y un corazón de María Arnal y Marcel Vallés, que este disco, yo no, si no lo habéis oído, dale al play y flipad, porque es que desde el momento uno en que lo pones se te da vuelta en la cabeza. Escuché que María Arnal había escrito esta canción, Tú que vienes a rondarme, que es el cuarto o quinto corte del disco, que es un temazo, lo vais a oír y os vais a flipar si no lo conocíais, expresamente porque se leyó el Prometea de Alan Moore. Y decía la misma María Arnal que, bueno, que no fue premeditado, ¿no? Que dice, el Alan Moore hace una proyección, que a mí me flipa lo que dice la tipa, dice, proyección del imaginario cósmico que tiene Prometea de Alan Moore, dice, es mágico pero a la vez crítico y resuena en la letra de este tema, ¿no? Dice, no fue premeditado. Y que dice, como muchas numerosas creaciones artísticas, del resultado de los intereses y las influencias culturales que manejaba Alan Moore cuando escribió Prometea y yo cuando estaba escribiendo este disco, de repente confluyó. No estaba previsto. No es que tuviera intención de hacer una canción sobre el cómic, pero de la lectura de ese disco y del imaginario que imaginaba que estaba yo manejando cuando estaba haciéndolo, salió esta canción. Escuchadla. Y decidme si habéis leído Prometea, si os recuerda algo lo que dice la letra de Tú que vienes a rondarme. En la periferia brillante de una galaxia mediana, en medio de un mar oscuro, donde flota nuestro mundo, tú que vienes a rondarme como los nueve planetas. Parece que cuando bailas llueven miles de cometas. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme, manos, mil caballos desbocados, corren con el morro en llamas, el fuego baila y tú cantas, lamen lunas desorbitadas, las mareas, mareadas, así me sigues al trote y de cabeza al galope, magia negra entre mis formas, suben hormigas en raman, romeros de sierras altas, fresco el aire que me canta, se han abierto las ventanas, beben cientos de gargantas, mientras alzas con la mano el vino que todo sana. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme, arrímate aquí. En los aposentos del universo estás tú que me esperas, mi piel se llena de chispas que saben a flores y a lenguas, magia negra entre tus manos, altos jazmines se zarzan, amarran nuestras caderas, vuelan hacia las esferas, fuentes de estrellas antiguas santiguan nuestros jaleos, arden en llamas azules todas las voces del universo con nosotros. Tú que vienes a romper. periferia brillante de una galaxia mediana en medio de un mar oscuro donde flota nuestro diminuto. Bueno, pues ahí estaba sonando María Arnal y Marcel Bajés, tú que vienes a rondarme en este programa 310 de Barrio Canino, un programa que estamos dedicando al cómic en la cultura popular, hemos dicho, pero bueno, esto es un repaso a comicazos pues de arriba abajo. Y estábamos hablando de Alan Moore y quizá a lo mejor en un registro, bueno, no similar, pero no muy lejano tampoco. Dani, tenemos que hablar quizá también de otro personajazo del mundo del cómic, que es Neil Gaiman. Sí, Neil Gaiman, bueno, pues amigo de Alan Moore, por cierto. Bueno, pues yo los criallos a juntas. Efectivamente. Sí. Aparte de ser guionista de cómics, también es hace libros, vamos, escribe libros, y por cierto, muy guapos. Vale, y bueno, él más que nada lo que toca es los mundos de fantasía y los mundos de la magia, del chamanismo y bueno, un poquito así, ¿no? En el mundo de Sandman, que Sandman es el dios del sueño, pues empieza el cómic en que un necromante o así, vamos, le secuestra y durante un tiempo el mundo de los sueños se queda sin su sueño. Sin gestión. Sin gestión, efectivamente. Y bueno, pues lo coge otra gente y bueno, pues la gente pues tiene descontrol con el sueño. Hay gente que no duerme, hay gente que tiene pesadillas. Gente que se queda pillada. Gente que se queda pillada. Bueno, y entonces llega un momento dado que Sandman pues consigue liberarse de su prisión, que está como una esfera de cristal, ¿no? Y tiene que recuperar pues los objetos que le dan el poder en el mundo de Sandman, ¿no? O sea, en el mundo de los sueños, que si su reloj de arena, que si tal. Bueno, la verdad es que es una historia que es alucinante, no vamos a decir otra cosa porque es alucinante. Y luego los hermanos que tiene, porque tiene varios hermanos y varias hermanas, pues son otros personajes realmente fantásticos. Por ejemplo, Muerte es un personaje que a todo el mundo le gusta, que además es una representación, diríamos, de una chica oscura o gótica, ¿no? Así, pues según va vestida. Delirio, yo qué sé, el Señor de la Guerra. La librería Delirio no tiene ese nombre en vano. Claro. Bueno, la verdad es que los mundos de la magia, tiene otro cómic también que se llama Los Mundos de la Magia, tiene otro que se había sacado en una película que se hicieron también, que es como de piratas y tal. La verdad es que Neil Gaiman, todo lo que toca, sus fans, pues están súper súper con él. Yo creo que Sandman es un cómic que cualquiera que se lo lea, esté en el mundo del cómic o no esté en el mundo del cómic, lo va a disfrutar. Es lo que hablábamos antes sobre los personajes. Cuando tú lees o ves una película o lees un libro, lo más importante dentro de la historia es si los personajes que estás leyendo y viendo actuar tienen desarrollo, es decir, cambian con la historia. Eso es lo que da verosimilitud a una historia. Un personaje que comienzas en la página 1 con él, en la página 850 sea otra persona distinta, porque lo que ha ocurrido durante la narración le ha afectado, ¿no? Esto en Sandman está recopilado en 10 volúmenes, yo creo. Son pues un montón de tomos chiquititos que se fueron editando en Vértigo durante un montón de años. Está recopilado en 10 volúmenes. Todo el mundo debería acercarse a leer esto, porque es un compendio no solo de toda la cultura de la humanidad, están reflejadas todas es imposible. Gran parte de las mitologías del mundo. Los arquetipos culturales, los siete hermanos, ¿no? Que Sandman, sueño es uno de ellos, los siete hermanos: destrucción, delirio, deseo, muerte, etcétera, son los arquetipos que rodean a la vida del ser humano, están representados, y su afección, ¿no? Y cómo afecta el hecho de que esos arquetipos jueguen o deseen dejar de jugar en la humanidad, ¿no? Cómo se relacionan con la humanidad. Y Neil Gaiman teje a lo largo de estos 10 volúmenes 100 o 120 hilos narrativos que en el último número convergen y se cierran mágicamente. Es una maldita obra maestra, esto. Sí, a mí me recuerda... es increíble. Al libro este de El espejo entre el espejo, del escritor este que escribió ¿cómo se llama? La historia interminable. Uh-huh, que parecen que son historias totalmente inconesas y que luego al final, cuando terminas de leerte el libro, te dices, hostias, es que está todo el rato contando la misma historia, ¿no? Sí, es una barbaridad. En estos cómics de Sandman, bueno, los que habéis leído, tiene algunas de las páginas más terroríficas, y mira que hemos estado hablando antes de Junji Ito y hemos leído cosas muy terribles. Hay páginas de estos cómics de Sandman que es de lo más terrorífico que he leído en mi vida, y tiene páginas en el mismo volumen que es de lo más tierno y amoroso que he leído en mi vida, y que más te dan hasta ganas, sí, de llorar, ¿sabes? Musicalmente podríamos decir que son como los Piscis, que te llevan del delirio a la tranquilidad. Tiene, pues eso, parte del cómic en el que están en el inframundo luchando contra el demonio, y ves un mundo totalmente, pues, no sé, fatalista y tal, y luego tiene momentos de dulzura, como estaba diciendo, incluso con muerte, antes de que muera un personaje, que dices, madre mía, pero si... Es una maravilla. O sea, si dudáis, o si tenéis ganas, no sois amantes del cómic, y tenéis ganas de acercaros a algo, haceros con esto. O sea, haceros con esto, pues este señor ya está forrado. O sea, buscadlo en internet, que hay ediciones que alguien se lo ha escaneado en alta calidad. Buscadlo y leeroslo, porque es que es maravilloso. Incluso esto, en YouTube está como si fuera el cómic de... Este señor ya ha ganado bastante dinero, no le importa que os lo bajéis de internet, de verdad. Es increíble. Pues vamos a ponerle una canción a Neil Gaiman, porque habrá ganado pasta, pues pero... Pues mira, estaba pensando la persona... que yo a Neil Gaiman he de decir que fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Yo conocí antes a su pareja Amanda Palmer antes que a Neil Gaiman. Para mí Neil Gaiman era la pareja de Amanda Palmer, la de Dresden Dolls, que hemos puesto aquí en el Canino bastantes veces canciones de Dresden Dolls y de la propia Amanda Palmer. Pero siendo justos, y para poner una canción que no estuviera justificada por la mierda de la pareja, que no tiene nada que ver, vamos a poner el Sister Named Desire, Hermana Deseo, de Tori Amos. Tori Amos, algunos, bueno, los que hayáis nacido antes de, o bueno, después de los 80, no sabréis quién es esta mujer, pero es alguien bastante importante en el mundo de la música. Ya en los años del grunge, ahí ya en los 90, era una rara avis. No era una Riot Girl al uso, porque no gritaba ni hacía barbaridades, o no barbaridades sonoras. O al menos no estridente, porque barbaridades sonoras, lo que vais a oír, para mí lo es, no sé. Tori Amos, Mayra Ellen Amos, es considerada para mí una de las artistas femeninas vanguardistas de la década de los 90. Sus canciones líricamente son muy opacas, pues esto me podría decir que le pasa a Barricada o a Rosendo también, ¿no? Que sus letras muchas veces no sabe de qué están hablando. Pero son intensamente emocionales y cubren un abanico de temas que incluyen la sexualidad, la religión, el patriarcado, la tragedia personal, etcétera. O sea, son canciones de autorreflexión en general. Debutó en solitario, tenía un grupo anterior, y debutó en solitario en el Festival de Jazz de Montreux. O sea, esto no es cualquier mierda, ¿no? Todo el mundo le invitan allí con su primer álbum, con Pequeños Terremotos, Little Earthquakes. Graba esta canción, Hermana Llamada Deseo, que sale como cara B de su Single Talula. Single Talula, para que conozcáis la carrera de Tori Amos, pues es muy significativa, ¿no? Pues allí nos habla de deseo, la hermana. La Tori Amos estaba muy flipada con Sandman en la época en la que graba esto, porque esto era el momento justo en el que estaban terminando. Todavía no había acabado, yo creo, en el 96. Esto no sé si había acabado todavía el último arco argumental de Sandman, en el velatorio, creo que no había salido. Y la tía estaba flipadísima con el Sandman, y de hecho la tía le escribió al Neil Gaiman de, tío, por favor, quiero conocerte, quiero saber más de toda esta historia, ¿no? Y se hicieron colegas. Y grabó esta canción dedicada a este personaje de, que si lo leéis, Deseo, pues sabréis que es un personaje claramente definitivo e muy importante en la trama de Sandman, una de las hermanas de sueño de Sandman. Bueno, pues es precisamente Deseo la desencadenante de la principal trama de la historia, como os digo. De todo esto nos habla Tori Amos en este tema, y nos sugiere una historia en la que Deseo teje sus redes entre una niña y un viejo vicario, entre la ternura y el escalofrío. Así es, Tori Amos. Thank you. it's bamboos on the back hand sway. No vicar who coughs aloud. Thought we tilt some little sweet stories in the parking lot. They say the girl lost her sway. They say the girl lost her sway. Bueno, pues seguimos aquí después de esta canción tranquila, que a veces también en Barrio Canino se agradece que venga música tranquila un poquito. Y vamos a seguir, ahí antes decíamos, ¿no? Hay cómics que nos tocan más cerca, otras que menos, aunque en general yo creo que estamos llevando una línea de mucho, digamos, mucho nivelazo de que hay lecturas pues muy flipantes dentro de lo que estamos hablando. Pero hay determinados géneros dentro del cómic, igual estoy hablando por lo que me mola a mí, ¿eh? Pero es verdad que aquí el sesgo siempre está, que quizá pues nos tocan más la patata unos que otros. Y lo decíamos un poco así veladamente al principio del programa, hay determinadas cosas que se pueden encontrar en un cómic, porque es un formato más accesible, más directo también, ¿no? Como para expresar determinadas cosas que a lo mejor dentro de otras industrias, a lo mejor estoy hablando del cine o de otras cosas, incluso de la música, es más difícil representar, ¿no? Es como un arte un poco más, vamos a decirlo, de cuerpo a cuerpo. Y que determinadas disidencias políticas, que es de esto de lo que estoy hablando, determinadas disidencias políticas es más asequible a lo mejor plantearlas en un cómic o incluso llegar al público a través de un cómic, porque a lo mejor se empatiza mejor con esa historia viendo a ese personaje representado como tú lo veas, con esa crudeza, y que bueno, que determinadas disidencias políticas como quedan muy bien representadas y han estado muy habitualmente representadas dentro del cómic. Y todo este género, este subgénero del cómic político dentro de determinados ámbitos alternativos, pues también nos mola y de alguna manera a muchos de nosotros también nos ha hecho entrar dentro del cómic. No es que también, es que es el que más nos mola. Es el que nos mola y muchos de nosotros, yo entre ellos, he entrado a lo mejor mejor al mundo del cómic gracias a estas historias que ya me gustaba explorar en otros sitios y que a lo mejor no encontraba muy en el cine o en las series, no había algunas canciones que se hacían sobre vete a saber qué, pero que el cómic y tienes libracos guays que hablan de cosas poderosas. Mira qué chorrada se me acaba de ocurrir, pero hay películas que claramente son políticas o que están muy politizadas o que te muestran un aspecto de la vida o incluso documentales, ¿no? Que te dices, oh, te dan una vuelta a la cabeza, que duran una hora o dos horas. Es que un cómic dura bastante más. Y te da para pensar, estás leyéndolo y estás diciendo, hostia. Y luego tienes tiene la imagen, tiene el texto. Y entre imagen e imagen hay algo, un vacío ahí, que ese es tuyo. Ese es tuyo. Ahí es donde tú lo rellenas, ¿no? Con esa reflexión, esa movida. Eso es. Es verdad que en el cuando lees un libro o un ensayo te pasa exactamente lo mismo, porque tú estás leyendo, paras, dejas de leer, reflexionas, no te lo lees del tirón. Pero es verdad que en el formato cómic hay una intencionalidad en el dibujo y en estos cómics de los que vamos a hablar ahora mismo, en que son claramente politizados o que tienen una intención claramente política, no quiere decir que los anteriores que hemos hablado tampoco, Alan Moore lo tiene claramente y Neil Gaiman también lo tiene claramente, aunque esté hablando de cosas mágicas. Y One Piece. Lo que pasa que en estos que vamos a hablar ahora hay una intencionalidad y el dibujo y cómo están dibujados forma parte del porqué y de lo que te están contando, ¿no? Si el dibujo es naif o si el dibujo es terrible o es afilado o es oscuro o es colorista, tiene que ver realmente con el relato y con lo que te están contando, ¿no? Bueno, tenemos aquí una serie de nombres que nos has propuesto. Pues claro, nos pones Maus, ¿no? Para empezar. Pues, ¿qué es Maus? O, no sé, o sea, es una barbaridad. Es un cómic que, no sé si fue el primer cómic o el primer autor de cómic que con un cómic ganó un premio Pulitzer, ¿no? Por el significado de lo que estaba contando, por la historia y por el significado que esta historia tiene, ¿no? A la altura perfectamente del 84 de Orwell, sin ningún tipo de duda, vamos. Es una obra que trasciende por encima del tiempo y del medio en el que está escrita, ¿no? Sí, bueno, es Maus, yo creo que es un clásico de los clásicos, que no se le haya leído Maus. Bueno, pues yo creo que... Tiene que leérselo. Hay que leérselo, cualquiera que haya visto películas sobre la lista de Schindler y no sé qué, no sé cuánto, diría que es una mierda comparada con Maus. Literalmente. Así de claro. Entonces, Maus, bueno, pues es la historia, además... los personajes son los judíos, están reflejados, son ratones, los gatos son los nazis y los polacos son cerdos, ¿vale? Entonces, a partir de esa como visión ya en la que ya vienen reflejados entre cazadores y cazados y verdugos y víctimas y los que se hacen los locos y los suecos, entre comillas, pues está esta historia, que es la historia de este escritor que que lo cuenta prácticamente en primera persona. Art Spiegelman. Sí, Art Spiegelman, que lo cuenta en primera persona a través de lo que oralmente le ha transmitido su padre, que además se ve que tiene pues como mucho orgullo de su padre de que sea capaz de contarlo y de versalizarlo, porque es que la verdad que lo que cuenta es tan horrible y tan supremamente nefasto, y cómo ellos mismos tenían que superarse día y día y confrontar sus propias contradicciones para poder sobrevivir, porque es que allí tenían que sobrevivir. El hecho de que cuenten cuenta que nada más, bueno, que eso es muy típico, ¿no? De que nada más que entran al campo de concentración, pone el trabajo tarada libre, y tarada libre no se jodía, porque entre otras cosas los nazis lo que hacían eran a través del trabajo te hacían libre, porque lo que buscaban era exterminar a la gente a base del trabajo. O sea, lo que pretendían eran pues eso, lo que se llama ahora directamente recursos humanos, pero llevado al extremo puramente y duro, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un cómic que es la leche, hay que leérsele. Y no sé que si Harry querrá decir algo más, porque es que la verdad es que yo creo que más o menos es eso, la historia que te cuenta es la historia de los nazis, que, o sea, de los judíos que sufrieron el nazismo, y contado desde el punto de vista de un hijo que le cuenta la historia a su padre en forma de fábula. Yo creo que hay que decirle a la gente que es un cómic muy complicado de leer, ¿eh? ¿Sí? O sea, que en el sentido de que te afecta mucho. Yo no lo pude terminar de leer, porque yo empecé a leerlo y me sentía muy mal. Es muy bestia. Entonces, es complicado acercarse. Pesar, si tienes un poquito de corazoncito, es difícil. Fíjate, a mí, que son animalillos, ¿no? Que, sí, pero lo que cuenta, claro, quiero decir, claro, es que es imposible extrapolarlo a que son animales. Tú tienes claro de qué están hablando, ¿no? Sí. Entonces, es la a gente que no se lo ha leído, que sepa que es duro. El dibujo es, además, tiene una línea como sencilla, es un dibujo que podríamos decir que recuerda a un dibujo más infantil. Pero ¿no? por ser sencillo también tiene esa dureza. Eso es. Lo desviste de mierdas y te lleva al trasca, al fracatrá. Lo sencillo hace que sea más duro, en mi opinión. Ahí volvemos a una parte que para mí es importante. Cuando uno se lee un cómic tiene que tener claro que lo hace por diversión o lo hace, no sé, por como el que se está leyendo un arte. Yo, por ejemplo, cuando me leo un TV de superhéroes es porque muchas veces estoy harto de leerme, pues yo qué sé, libros políticos, que mi mujer Marisol, que la quiero muchísimo, me dice, joder, tío, no sé cómo puedes estar todo el día leyendo ese tipo de libros, ¿por qué no lees, yo qué sé, novelas? Pues no, yo leo, yo qué sé, pues ahora mismo estoy leyendo Sitopía, por ejemplo, que es un libro que te cuenta cambiar el mundo a través de la alimentación, ¿no? O las patrullas de la CNT cuando la guerra del 36. Entonces, para descentrarme y desvincularme un poco de ese mal rollo que te crea, pues por ejemplo yo desde siempre, lo repito, yo siempre he leído cómics desde pequeñito, porque empecé leyendo, no sé si lo conocéis, el Cachorro, y luego empecé leyendo Spider-Man y Batman, y sigo leyendo esos tipos de superhéroes. Para mí es como una forma de escapismo, es como, no sé, como el que yo, por ejemplo, cuando escucho música, pues hay momentos que me apetece escuchar a, yo que sé, a GBH, y hay momentos que me apetece escuchar a, yo que sé, a Michael Jackson, pues yo que sé, pues cada momento tiene su cosa. Y a mí el cómic político y el cómic de superhéroes me gusta, y el cómic, este tipo de cómics, hay que disfrutarlos, pero también, como bien dice María, también hay que, son cómics muy sesudos, aunque parezca la mentira, y hay que tomárselos con cierta tranquilidad, porque la verdad es que después de The Mouse te lees otro de este mismo estilo y puedes caer en una depresión. O sea, vamos, que si tenéis una mala época en la vida, no leáis esto, por favor, porque no es buena idea. Bueno, eso es como, no hay que tener miedo al miedo, ¿no? En realidad, al miedo hay que confrontarlo. Bueno, no, entonces, es miedo, es... entonces, para conocer lo que ha pasado en el nazismo, no se puede uno tapar los ojos y decir, no lo quiero ver. Igual que pasa con muchas cosas, uno no puede decir, no, esto está tan mal, quiero huir de este... Está claro, leedlo, pero simplemente digo que es duro y que a veces te pilla en la vida, sí, si estás en épocas en un mal momento, complicadas y no lo te... leas. te puede afectar todavía más de lo que ya te afecta teniendo un momento de la vida feliz. Correcto. Ya no solo digo eso, nada más. Cada momento tiene su cómic y cada momento eso tiene su música y cada eso momento es. Tiene su película. O sea, que es durete de leer, vaya. Sí, sí, sí. No solamente Maus, estábamos hablando un poco, ¿no?, de todo este cómic, digamos, de tendencia política. Maus sería uno, y además lo decíamos, ¿no?, que es muy representativo porque además es que se llevó un premio Pulitzer, ¿no?, que quizá es un premio, un reconocimiento que está vetado a cómics, ¿no?, por la naturaleza que es, y este llegó ahí a romper el cascarón de lo que no era el público del cómic. No solamente este, hay otras obras a lo mejor que también son muy referenciales dentro de este género político, y yo creo que aquí, Dani, es obligatorio hablar también un poquito de Persepolis y de su dibujante Marjan Satrapi, ¿no? Sí. Que nos estaba diciendo además María, ¿no? Hay muchas chicas, vamos a hablar de mujeres. Oye, que las cosas dentro de... Claro, no te sacan fuera, colega. Bueno, pero esto es alguien que... Seguramente hay alguien que está pensando esto ya también. El Sepoli viene a contar, pues bueno, lo que fue la supuesta revolución iraní, que al final, pues ya sabemos en lo que terminó, que fue en una teocracia... en la que ahora mismo pues está bastante bien claro, porque el año pasado, por ejemplo, fue el asesinato de Gina Amani, que por la policía de la moral, ¿no? Y bueno, y te viene a contar un poquito esto, cuál fue el cambio político en el que supuestamente había un rey que obligó, es verdad, que obligó al mundo iraní, que es un mundo bastante religioso, a occidentalizarse, igual que pasó en Turquía con Kemal Atatürk, ¿vale? Y esos cambios tan bruscos, pues no suelen gustar. Entonces, además, el Shah de Persia era un rey que era un corrupto y que la gente no estaba contenta con él. Entonces, pues, igual que pasó con el sandinismo y con tantas otras revoluciones, pues empezaron con una... con un pueblo que se tiró a las calles a luchar contra ese gobierno, ¿no?, totalitario, por decirlo de una manera, y déspota, y además corrupto, y terminó en una cosa, a mi parecer, y yo creo que cualquiera puede entender, que bastante peor, que fue una teocracia en el que sobre todo las mujeres... pues volvieron al islamismo más puro y más radical en tipo de la Sharia, por ejemplo. Antes, igual que con el Shah, no se podía ir con velo, ahora pasaron de no poder ir con velo a tener todas que ir obligatoriamente con velo. Bueno, y te describe ese cambio desde una niña, desde la inocencia de una niña que no entiende qué ha pasado, cómo ha pasado de repente, de un día a otro, se levanta que no el velo está mal visto y no se le puede poner nadie, a tener que ir al colegio con velo y todo esto lo ella dice que empezó contándolo a sus amigos cuando se fue, porque estuvo en la diáspora en Inglaterra, ¿no? Y se lo contaba a la gente de allí, porque allí también tiene otro choque cultural, porque ella viene de un mundo totalmente distinto al mundo occidental. Y entonces al final pues lo que hizo fue exponerlo en este cómic, que la verdad es un cómic fantástico, que también te cuenta una realidad histórica, muy, muy, un choque muy importante, ¿no?, entre lo que fue el Shah, que ya era malo, a lo que después fue el mundo de los Khomeini, ¿no?, que crearon una sociedad totalmente teocrática en el que sobre todo las mujeres, pues como ha pasado con Afganistán, pues son las principales sufridoras de este mundo. Madre mía. Es que yo creo que las mujeres somos siempre sufridoras en casi todos los sitios, por no decir en todos los sitios. Sí, así es. Pues mira, precisamente sobre esto y yendo un paso más allá, que Persepolis cuenta una historia bastante hardcore, pero hace poco me he acercado a Yerba, lo habréis visto si os habéis acercado a librerías en estas navidades, que es cuando toca regalar libros y comida a la peña que quieres, pues de Kim Kyung-suk, es una autora coreana, ha publicado hace un par de años este Yerba, se ha llevado todos los premios que podéis ver así sobre cómic en el mundo. y habla sobre la prostitución de las mujeres durante la guerra coreana. Como el sufrimiento que estas mujeres fueron, a la que fueron sometidas. Yo solo os digo. ¿El nombre de esas mujeres? ¿Cómo se llaman? No sé decírtelo. El caso es que acercaos a este cómic porque es una mirada. O sea, es un cómic duro, ¿eh? O sea, esto hay que decirlo. Pero cuando tú abres un cómic que es bastante gordo, así cuando digo bastante gordo, me refiero a varios cientos de páginas, y en el centro del cómic tienes 10 páginas seguidas en tinta negra, es por algo. Haceros una idea de, del por qué. Siempre se habla del nazismo como ejemplo de la brutalidad y lo que puede ser la guerra, pero los japoneses, telita, ¿eh? Sí, la liaron bastante. Los japoneses, la liaron bastante parda. No me acuerdo cómo se llamaban, pero bueno, utilizaron a las mujeres, pues como, yo qué sé, como objetos sexuales totalmente, tanto las chinas como las coreanas. Y la verdad es que llegaron a cosas tan extremistas como a lanzar caramelos envenenados, y bueno. Los japoneses eran súper crueles. Yo diría que incluso en el punto de llegar incluso a ser más que los americanos. Que sí, que luego. No sé, sería hacer un ranking de crueldad. No, quiere decir, no, el ranking de crueldad, lógicamente, no, pero vamos, que te quiere decir que siempre se ha hablado como ejemplo del nazismo. Lógicamente, los japoneses sufrieron el ataque de los yanquis. De los yanquis, y ellos hicieron su mierda con los coreanos. Efectivamente. Y con los rusos y con mucha otra gente. Quiere decir que sufrieron el desdeñable ataque de las bombas atómicas, que entre otras cosas, el mundo del cómic, del manga, el Kazumiro Tomo que he contado de eso, es un poco reflejo de ese tipo de sociedad, porque quiere decir que, claro, todos los cómics vienen reflejados de la época en la que surgieron, ¿no? Y la verdad es que. Sí, el mundo del que está diciendo, si os gusta ese tipo de literatura, pues leer esto de sobre el mundo de los japoneses y las barbaridades que hacían, porque la verdad es que yo creo que es un mundo bastante desconocido y la verdad es que es igual o del denominable que lo que hicieron los nazis, ¿eh? El caso es que en Yerba la mirada del cómic es de una autora y que habla de sus conversaciones con mujeres que vivieron todo esto. Es brutal, o sea, brutal. También en Corea tenemos el Pyongyang de, bueno, es que no sé, mi francés es terrible, Guy Delisle o Guy Delisle, no sé, de Lee, no sé cómo se pronuncia esto. Acercaos a este cómic también como herramienta política de descubrimiento, es brutal. Clásico de los 70 en Kibilal, que este fue así, 70s, 80s, tiene de todo. Recomendable, Partida de Caza. Los Escuadrones Negros, en Kibilal escribe también y dibujan también sobre la Guerra Civil Española y un montón de acciones representadas dentro del entorno de la Guerra Civil, los Pirineos, lucha con la resistencia francesa, de que hemos hablado hace poco aquí en El Canino. Vals con Basir. Otro cómic bastante brutal de Ari Folman sobre las masacres israelíes en el Líbano, bastante brutal, narrado en primera persona por un tipo que fue soldado y que fue obligado a hacer determinadas cosas allí en Líbano y lo cuenta. Y yo quería recomendaros algo bastante reciente como cómic de herramienta de crítica política aquí en España, una trilogía de Antonio Altarriba, que fue Premio Nacional de Cómic con El Arte de Volar. Bueno, pues se asocia con Keko, otro dibujante así también bastante conocido. La gente que frecuentarais el jueves durante los 90 y los 2000 sabéis muy bien quién es. Y el Víbora, perdón. Pues son una trilogía que se llama Asesino, Loco y Mentiroso. Si os leéis estos tres cómics y volvéis a votar en este país, es que no tenéis corazón, de verdad. En fin, leeros los tres. Son tres volúmenes, se hacen referencia a tres aspectos de nuestra sociedad. Asesino hace referencia al mundo de la alta cultura, Loco al mundo de las farmacéuticas y Mentiroso al mundo de la política como tal. Los nombres son todos inventados, pero vamos, para que os hagáis una idea, en lugar de Pedro Sánchez es Pedro Sánchez y en lugar de Mariano Rajoy es algo similar. Para que no haya confusión. Para que no haya confusión, pero bastante brutal, ¿eh? y dan nombres y apellidos y nombres de empresas que farmacéuticas que si las buscáis pues son, sabéis de quién están hablando porque te dice hasta dónde tienen la sede. Es un aparato de investigación y de crítica política bastante bestia, bastante. Todo en blanco y negro con únicamente excepción de tres colores, uno para cada volumen. Yo quería añadir también que hay un cómic muy bueno de Mundo Zapatista, ¿no? Que lo podéis encontrar fácilmente si buscáis cómic zapatista, que te viene a contar lo que es la revolución de los zapatistas, además desde el principio, ¿no? Y la verdad es que merece la pena, la pena leerlo. Hay otro cómic que ha salido hace poco dentro del mundo libertario. Se han salido varias historias que cuentan lo que fue la revolución del 36. Ya ha salido uno hace poco que se llama Negras Tormentas, de Rubén Uceda, que me parece que lo cuenta verdaderamente de manera muy verosímil lo que fue las traiciones que sufrieron por parte de tanto de estos contrarrevolucionarios como el Campay, que le ponen los catalanes como si fuera un revolucionario que los vendió, así de claro, o de los estalinistas que incluso llegaron a cargarse a sus propios compañeros cuando acabó la guerra, porque Stalin al final incluso se cargó a gente del POUM, no me acuerdo ahora mismo a este compañero del POUM tan importante que le hizo desaparecer, ¿no? Luego, también me gustaría recomendar un cómic que está muy bien, que se llama, este seguramente Juan Carlos, no sé si lo conocerá, pero le gustaría, que sería Los años de Vallecas, Años de Barro, ¿vale? Que ese es un cómic que está muy bien, que te cuenta, bueno, pues las primeras casas que se generaron aquí en el extrarradio cuando la gente venía aquí a trabajar y todavía no tenía un sitio donde vivir, pues se hacían chabolas y se decía, estaba la norma no escrita de que si se construía, se ponía techo a las casas durante la noche, pues esa casa se cocía oficial, ¿no? Te cuento una historia que es muy curiosa, que es que para que se pudiera firmar como que esa casa era, tenía la célula de habitabilidad, que no me salía la palabra, pues tenía que tener un baño, ¿no? Y entonces a uno se le ocurrió coger un, porque claro, no tenían cañería ni tenían hostias, ¿no? Uno se le ocurrió coger una taza del váter y ponerla en el centro de la casa. Y entonces la señora que fue allí a firmar la célula de habitabilidad, que debía ser una señora muy maja y muy simpática, porque la firmó seguro sabiendo que era así. Entonces rápidamente se corrió la voz y lo que hicieron es correr la taza del váter de casa en casa. Es que esa historia me resultó fascinante para que pudieran conseguir la célula de habitabilidad. Y también te quería romper una lanza a favor de un compañero de radio vuestro, que es de Onda Expansiva, que bueno, pues hizo un cómic muy, muy chulo, junto con otra ilustradora. Es este señor, se llama Sergio Cruz, me parece. Izquierdo. Izquierdo. Sí. Y con María de la Fuente del Soro, que es la ilustradora, pues hizo una historia que es bastante bonita, porque no solamente te cuenta la historia real de Gamonal, sino que mete unos personajes pues bastante ilusionantes, así, un relojero que aparece y desaparece, que es como un sueño. Bueno, la verdad es que, aparte de contarte lo que fue la historia de Gamonal, que bueno, quien sea mayor como yo, pues lo vivimos con bastante intensidad, lo cuento de una manera muy bonita y muy, muy, muy fácil de leer. Y yo ese cómic lo recomendaría mucho. Creo que con la linterna de Diógenes, voy a meter aquí un poco de publicidad de la linterna de Diógenes, hace poco salió este hombre contando que había hecho otro cómic que es sobre el verdugo que hubo en Burgos, un verdugo que fue muy conocido, que fue, pues dijéramos, la historia principal, o sea, el verdugo principal del franquismo. Uh-huh. Y te cuenta, pues eso, que ellos lo han hecho de una manera que quieren que sea bastante imparcial, y la verdad es que tengo ganas de echarme ese cómic a la cara, sí. Uh-huh. Bueno, yo, ya que has mencionado también a Rubén Uceda, quería también mencionar un par de cómics anteriores a este último, Negras Tormentas, que ha sacado, que también entran dentro de esto de la historia política y que merecen mucho la pena. Uno es Atado y bien atado, que no hace falta que digamos de qué va, y el otro es El corazón del sueño, que bueno, también está en esa época de la guerra civil que hemos mencionado más de una ocasión. Yo creo que es buen momento para poner una canción y luego seguir hablando de cómics políticos, porque nos queda, tenemos hay mucha tela de cortar, tenemos, ¿no? Más bueno, pues has sugerido tú antes, bueno, o sea, has sugerido Dani para este corte y comentabas tú antes a The Sound. ¿Por qué? ¿Por qué sugieres a The Sound para hablar de cómic y política? Bueno, The Sound tiene varios temas así que yo creo que son bastante políticos. A mí hay una canción que me gusta bastante que se llama Misiles, no sé si la habéis escuchado, que bueno, pues habla del mundo del armamento, ¿no? De la locura que es tener fábrica de armamento, ¿no? Y la locura que es el armamentismo, en el que, bueno, pues ya sabemos que no se le da tanta importancia a la educación. La ética o la filosofía es una materia que supuestamente no sirve para nada. La sanidad, pues bueno, ya sabemos con lo que ha pasado con el COVID, y se dijo que se iba a cambiar, que íbamos a cambiar, que íbamos a ser todos mucho mejores, más humanos y mucha mierda de esa. Yo soy mejor ahora, Duno. Sí, bueno. Yo sí, soy mejor porque en todas las cosas soy más mayor, y bueno, creo que al hacerme mayor he mejorado y me he hecho más inteligente pero no por el COVID. No, pero no por el COVID, efectivamente. Eso es una mierda totalmente. Creo que me he hecho, no sé, yo he cambiado mucho en algunos años. Yo empecé siendo un esquinza rapastroso, y bueno, ahora me he vuelto un pureta vegano y astemio. Madre mía. Bueno, pues The Sound es una banda que me ha descubierto. Yo no los conocía y he flipado bastante porque me he puesto a escuchar y he dicho, pero si esto es buenísimo. Está buenísimo. Y ya me he puesto a investigar y digo, esto es una de esas bandas que son de gran calidad y que poca gente conoce. A pesar de que tenían todo lo que tenían que hacer, o sea, hacían lo que tenían que hacer, hacían post-punk en la Inglaterra de los 80. O sea, estaban en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Compartían escenario con Equan de Bunnymen, con los Au-pair, con Fell, con Public Image, los Stranglers, con todos los grandes. Giraban juntos, compartían sello. Pues estos no se comieron nada. Se comieron nada. El resto triunfaron y estos chicos, pues nada. Quedaron relegados a un segundo plano. Estuvieron en activo hasta el 88, cuando, curiosamente, en la mitad de la gira española de The Sound, pues al cantante, a Adrian Borland, pues le dio un chungazo. Cayó en depresión bastante gorda. La banda, pues se volvieron para Inglaterra. La banda se disolvió. Y 10 años después, Adrián se tiraba a la vía del tren y se acababa la historia. Es una de esas historias bastante tristes y que dejan un legado injustamente olvidado. Mucha peña de alrededor de estas bandas y miembros de bandas de las que hemos mencionado pusieron pasta para crear un sello donde editar toda la discografía de esta gente, porque sus propios compañeros de sellos y de generación creían que injustamente no habían triunfado. En fin, el caso, vamos a escuchar el tema que nos proponías, I Can't Escape Myself, de The Sound, porque vais a escucharlo y es un temazo. swallow another slice. Seems like my shadow marks every stride. Can I learn to live with what's trapped inside? I can't escape myself. Estaba sonando The Sound. Pues a mí me han resultado un descubrimiento. Gracias, Dani. Buenísimos, tío, buenísimos. Y ando como me suele gustar a mí en el buscador más conocido de música. Pues bueno, y a mí es un grupo que, por ejemplo, Psychedelic Far es un grupo más conocido que me gusta mucho. Sí, The Lord of the New Char, yo que sé, ese tipo de grupos. Chameleon, Echo the Bunnyman, The Chill. Y bicheando en ese tipo, pues, he descubierto maravillas. Es que yo, la verdad es que es otra de mis grandes pasiones, el mundo de la música, y siempre me gusta estar bicheando y reconociendo grupos guapos. Ok. Pero no vayáis por las ramas porque estamos hablando de cómic político. Bien, amigos. Bien. Vamos a hablar ahora, esto el otro día estábamos aquí en Conversaciones Caninas y nos decía Robert Canino, nos hablaba exactamente de esto. Kobane, Colin, Zero Calcare, ¿qué es esto? Bueno, Zero Calcare es un dibujante italiano, ¿vale? Que además también tiene serie de Netflix, por cierto, Persepolis también una película, que se nos olvida decirlo. Y bueno, hace poco han salido dos series concretamente de series en Netflix. Es una persona que tiene la virtud de contar todas las obras desde su punto de vista, habla como en primera persona, ¿vale? Y viene a contar el viaje que tuvo hacia Kobane, ¿no? En Kobane, pues a los que no lo conozcan, bueno, pues es la ciudad que fue liberada por los kurdos, las IPG y IPJ, ¿no? Que es el gobierno, el Ejército de Liberación de la Mujer y el Ejército de Liberación Mixto de los Kurdistán, ¿no? Cuando atacaron el Daesh, y fue el primer punto de resistencia de lo que fue la invasión del Daesh, que gracias a los kurdos se puede decir que nos hemos librado del Daesh, aunque hubo más actores, pero fueron los kurdos los que pusieron los muertos encima de la mesa, así de claro, porque murieron unas 12.000 personas, ¿no? Porque atacaron Kobane y cuando parecía que no el Daesh era imparable porque tenían de todo y no había quien los parara, llegaron ellas y ellos con su poca fuerza y con las ¿cómo se llama esta? La metralleta esta tan conocida. ¿Cómo se llama? La Kalashnikov, efectivamente, y consiguieron frenar al Daesh con su poco medio. De hecho, en el cómic empieza contando que si escuchas ta ta ta ta ta ta ta ta, dice eso solo en el Daesh, si escuchas ta ta ta ta ta ta, eso somos nosotras, ¿no? Y luego, sí, empieza el cómic así. O sea, qué terrorífico, ¿no? Sí, hombre, es que la historia de Cobán es una historia terrorífica. Uh-huh. Vamos a ver, el Daesh es de las cosas peores que ha podido pasar en la humanidad. Vamos a ver, las mujeres y los hombres del Kurdistán fueron los que liberaron a los yesidí de la masacre del Daesh. O sea, cuando todo el mundo los dejó abandonados, incluso los propios kurdos del iraquí capitalista, por decirlo de una manera, y todo el mundo les dejó abandonados y veían cómo se producía un genocidio, llegaron las mujeres de las IPG y PJ y llegaron el ejército de las IPG, y consiguieron crear un pasillo humanitario en las montañas de Senegal para que pudieran salvarse una gran parte de ellas. Lógicamente, muchos cayeron en el Daesh. Era, es que no sé si ponerme a contar lo que era el Daesh, porque es tan escalofriante. De hecho, ellos se publicitaban mediante vídeos de YouTube cortando a la gente la cabeza. Y a las mujeres yezidis. Bueno, es que primero hay que contar que los yezidis para muchos musulmanes lo llaman como los adoradores del diablo, ¿no? Entonces es una etnia y una religión que ha sufrido, que vienen del zoroastrismo y han sufrido muchos genocidios a lo largo de la historia, ¿no? Y muchos de ellos a manos de los musulmanes, ¿no? De musulmanes radicales, ¿no? Entonces, a las mujeres yazidis, las que eran viejas, directamente se las cargaban. A los hombres les daban a elegir entre convertirse al musulmán o no, y si no se convertían, se los cargaban. Y a las mujeres, entre comillas, jovencitas y sin comillas, qué cojones, con perdón de la palabra, no hay niños escuchando, pues las han prostituido y las prostituían. Y de hecho, todavía hace poco en el campamento de Al-Hol había una mujer de Senegal que estaba cautiva del Daesh y bueno, y eran vendidas como si fuera carne humana pues a estos hombres que son tan religiosos. De hecho, una de las cosas que se dicen es que si morías a manos de una mujer, pues no ibas al cielo, este tan guay que tienen, en el que te reciben 40 mujeres vírgenes y gilipolleces de esas cosas, que bueno, es bastante horripilante la historia esa. El caso es que el Daesh consiguió acercar a mucha gente de muchos países y fue un ejército, ya le digo, imparable. De hecho, la segunda parte de Kobane, que ha salido el año pasado, se llama precisamente Senegal. Y lo que viene a contar es cómo las mujeres y hombres de yazidís, viendo la organización política que tiene y la forma de autodeterminación que tiene los kurdos y el confederalismo democrático, pues han generado su propia autonomía en Senegal, ¿vale? Y entonces le piden a Cero Calcare que regrese precisamente a la población de Senegal y que cree un comi. Y él dice que lo dejó todo y se fue para allá, porque dice que es una de las cosas que más le ha cambiado la vida, el estar y conocer a la gente del confederalismo democrático y el movimiento kurdo, ¿vale? Que no se note que todo esto del tema de los kurdos y tal forma parte de otra de esas pasiones que había dicho Dani antes, que había dicho que había tres o cuatro más y no las ha mencionado, pues ya sabéis otra cuál es. Y el trabajo de Cero Calcare, que nos lo apuntamos, yo no he leído el cómic de Kobane Calling, aunque nos lo ha pasado Dani. Y todavía no lo he leído, pero lo tengo ahí en la lista porque promete mucho. Tenemos nosotros otros gurús, ¿no? Digamos, de este, digamos, tema político a nivel internacional. Y uno de ellos es el fantástico dibujante Joe Sacco, al que también tengo que decir, como muchas otras cosas buenas y malas en esta vida, que también me introdujo Harry. Y bueno, pues Joe Sacco no deja de ser un tío de Malta. Que es que esto hay que decirlo, porque no hay mucha gente de Malta. Entonces, este sí que es maltés, no como el corto. Y el tío este se graduó en periodismo en la Universidad de Oregón para luego descubrir que todos los trabajos que tenía para descubrir que cuando se ponía a escribir, primero encontraba trabajos precarios y luego trabajos que, aunque fueran un poco mejores, tampoco le gustaban. Entonces este tío se dedica a viajar por ahí y empieza a dibujar. Primero cosas muy underground, pero bueno, luego ya las cosas que le han hecho más conocido, que es que se empezó a interesar por los dibujos, digamos, en zonas de conflicto. Entonces empezó a escribir, más o menos se encontró justo con el conflicto de los Balcanes, el conflicto de Palestina, que lleva atravesando tantas décadas, pues que por supuesto le pilló en su juventud, y se le junta, ¿no?, el tema de Palestina con el de los Balcanes, ¿no? Y escribe, dibuja grandes obras maestras que ya las tenemos ahí como referentes: El final de la guerra y Gorazde, Zona protegida. Estos dos cómics son brutal. Pelos como Scorpions. La madre, joder, madre mía. Estos dos sobre el conflicto de los Balcanes. Es bastante flipante porque nosotros por generación nos tocó vivir la guerra de los Balcanes como espectadores lejanos, lo veíamos a través de los telediarios, y en mi puta vida se me hubiera ocurrido ni pensar, por lo que veía en los telediarios, lo que luego este hombre nos narra, ¿no? Que esto luego lo supimos después. Sí, sí, sí, muchas cosas realmente, ¿no? Pero leyendo lo que este tipo ve allí y que recoge en relato en primera persona lo que ve, o sea, lo que ve y lo que le cuentan, flipas. Totalmente. Y un poco más de lo mismo pasa con el tema de a nivel palestino, de Palestina en la Franja de Gaza, que es como se llama su... Y notas al pie de Gaza. Y notas al pie de Gaza, ¿no? Esto sí que sabíamos el horror que había, sí, pero bueno, igualmente... De eso teníamos más imágenes, sí. Y ha dibujado también sobre los refugiados chechenos, Chechen War, Chechen Woman, hablando también especialmente de las mujeres chechenas. El trabajo de Sacco, aparte de esta naturaleza, ¿no?, de irte a los Balcanes cuando tienes que irte a los Balcanes, o irte a Palestina cuando tienes que ir a Palestina. Y del dibujo, que es muy característico también. Todo eso está muy marcado por la forma en la que tiene este hombre de trabajar, ¿no? Porque él, claro, cuando se va a esta zona de conflicto no tienes tiempo de ponerte a hacer dibujitos, ni tampoco ni un boceto siquiera, ¿no? Entonces él tiene esta metodología de trabajo, es que, y además él se dibuja a sí mismo muchas veces haciendo esto con una camarita. No un camarón, una camarita en la que le permite ir sacando fotografías de todo lo que él va viendo. Y luego él lleva una grabadora y entonces va con la gente, hace estas entrevistas, y la historia es que él se presenta en esta zona de conflicto pues con alguien que él conozca o que tenga un contacto, pero no va acreditado, ni como periodista, ni como... Porque no lo es. Porque no lo es, ni como personal que vaya relacionado con ninguna ONG de las que trabajan sobre el terreno, y ni con ninguna pase gubernativo, ni una visa ni siquiera para trabajar. Esto le ha llevado, esto lo cuenta en algunas entrevistas, a problemas graves, ha tenido más de un susto y algún más de un problema. Lo que pasa que luego, lo que dice es que luego cuando vuelve, en sus fotografías lo que tiene en su cabeza es el cómic deconstruido, ¿no? Eso, para él son las viñetas del cómic. Y dice que las grabaciones de su grabadora, de las conversaciones que ha tenido con la gente, están pues los bocadillos, los textos sueltos por ahí. Entonces él lo que hace es interpretar de forma subjetiva lo que ha vivido, ¿no? Reflexiona sobre eso también en varios cómics, ¿no? Sobre, yo os he contado esto, y además me acuerdo que hay una escena en Tel Aviv, ¿no?, que es bastante guapa, está hablando con una tipa que ella es reservista israelí en el ejército israelí, le está contando movidas sobre una intervención que han tenido en una zona donde hay colonos y tal, y el tipo está pensando, joder, esta tía qué guapa es, está muy buena, ¿no? Y dice, yo mismo soy un repugnante pensando en un momento, dice, cuando 3 días después estaba en la zona de conflicto me acordé de aquella tía diciendo qué lamentable eres, qué tronco. Asqueroso. Exactamente, sí, totalmente, exactamente. Totalmente. Y es así. Y es bastante curioso que sea bastante crítico incluso con su propia mirada sobre el conflicto y sobre lo que está pasando en cada momento por su cabeza, ¿no? Totalmente. Es bastante honesto el Menda. Pues nada, lo traemos aquí porque, bueno, Joe Sacco es uno de los grandes dibujantes de nuestro tiempo, y porque además pues ha quedado un tiempo en el que yo creo que revisitar el cómic de Palestina y el de Notas al pie de Gaza, pues es, yo creo, casi de lectura otra vez obligatoria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que deberíamos poner una canción que no va a ir de Joe Sacco, que va a ir, vamos a volver a Kobane, porque no sabíamos qué poner de música para esto y hemos encontrado la canción perfecta, que es de Silvia Tomás Trío, porque ella, Silvia Tomás, a veces canta con más gente, ella es cantautora. Y bueno, esto viene a ver que en el Estado español hay diversos colectivos de apoyo al pueblo kurdo, colectivos que están ya durante varios años un poco siguiendo el conflicto que ha habido en Siria y en general el conflicto del Kurdistán. Hicimos un programa sobre esto, el Barrio Canino 230, que se titulaba algo así como Rojava Azadi, la revolución silenciada del confederalismo democrático en Kurdistán, en el que sospechosamente también aparecía Dani, que es nuestro invitado de hoy. Por si no habéis notado que parte de su activismo, por su discurso de antes, pues va por esta historia. Y aquí se cierra el círculo de las lecturas, el activismo y otras pasiones que estábamos comentando antes. Sí, yo quería comentar sobre esto que, a ver, lógicamente el mundo de la o sea, lo que está ocurriendo en Palestina es deleznable. Pero más allá de lo que esté pasando en Palestina, el mundo del Kurdistán o el este, lo que a mí personalmente me atrae es la ideología política de lo que están construyendo, ¿no? En Palestina lo que se está pidiendo en general es que les den un Estado, ¿vale? Un Estado palestino. Y los kurdos, pues igual que pasa con los zapatistas, ellos reniegan del Estado. Es más, creen que el Estado es precisamente una forma en la que ellos generarían una presión ejercida por ellos mismos sobre el resto de etnias y pueblos que viven en la misma, que comparten en territorio con ellos, ¿no? Entonces, lógicamente, yo estoy en contra de cualquier guerra, porque todas las guerras son guerras capitalistas y son guerras por el poder y guerras hegemónicas, por supuesto que sí, y es lo que crean las fronteras, pero más allá del conflicto que pueda haber entre Palestina o el conflicto que pueda haber, porque solamente nos estamos centrando, que eso es otra cosa, por ejemplo, en África hay un montón de conflictos y apenas se tocan. Yemen lleva un montón de años en conflicto, y un conflicto que han muerto un montón de gente, que han sufrido un bloqueo de la hostia. Sudán, el Congo, un montón de países de los que apenas se hablan porque no tienen interés. Lo que está ocurriendo en Palestina, desde luego, es la repera, por no decir, esa, es criminal. Y de hecho, yo personalmente he ido a varias manifestaciones porque hay que frenar eso. Todo el mundo empezó con Ucrania, con lo que estaba pasando en Ucrania, y en 3 años no han muerto ni la mitad de la gente que han muerto en 2 semanas en aquí. Joder, esto tampoco tiene nada que ver, ¿eh? Que lo de Ucrania también es terrible. Por supuesto que sí, pero vamos, no vamos a sacar ahora, decir cuál es peor que peor. Pero Palestina, yo creo que se habla de ello y que se ha hablado de toda la vida, porque está por medio Israel, que tiene pasta, Estados Unidos, que tiene pasta, y que es un conflicto blanco. Del resto de los conflictos que tú has hablado son de otras razas, pero no son blancos, y por eso se habla de Palestina. Y entre medio, o sea, en verdad no se habla de Palestina, se habla de Israel, pero entre medias están los palestinos, y ya que están los palestinos se habla de ellos. ¿Ucrania? Pero ¿Ucrania blanco? Sí. No. ¿Ah, no? Sí, pero no. Pero está o sea, Rusia, esto luego hablamos fuera del micrófono, pero sí, sí, pero no. Y esa es la realidad. Son blancos, sí, pero no son europeos. Y así también, de teta. Fíjate, y también se habla más porque nosotros informativamente estamos en uno de los bandos, ¿no? La información masiva que nosotros recibimos está interesada por uno de los bandos en el que nosotros estamos situados ahí. Recibimos el impacto del telediario y de todas las agencias con lo que dice el gobierno de Israel o con lo que patrocina Estados Unidos. Y luego, hablando de eso también, yo quería decir que, bueno, el mundo kurdo tiene la cosa de que en Palestina está muy clarito quiénes son los malos y quiénes son los buenos, o la mayoría de la gente lo tiene claro, ¿no? Pero en el mundo kurdo no está tan claro, porque, a ver, Irán es un país que está atacando a Siria y a Anes, Turquía, que es de la OTAN, está atacando a Anes, Siria, que es un país, supuestamente, Bashar al-Assad, al que gusta a muchos marxistas, trotskistas y tal. Entonces tiene la cosa de que está en medio y no gusta ni al mundo ¿Cómo occidental. ¿Le va a gustar a un marxista Bashar al-Assad? Por Dios, bueno, ¡viva la Virgen de la OTAN! Putin es comunista, no, por sí. Si no os habéis enterado. ¿Así? Bueno, esto se nos puede alargar mucho. Vamos a volver a donde estábamos. Estábamos hablando de los colectivos que apoyan a la causa kurda en el Estado español. Una de estas plataformas de apoyo al Kurdistán está afincada en Barcelona, que también allí hay colectivos, se llama Azadí, y en febrero del año 2016 organizaron una jornada de solidaridad con el pueblo kurdo en Camp Batlló, el espacio vecinal autogestionado de Sants, ahí en Barcelona, y allí fue la cantautora Silvia Tomás, que está muy sensibilizada con la causa, y fue allí a actuar ella, ¿no?, dentro de estas jornadas. Y entre otros temas sonó allí este que vamos a escuchar aquí, que se llama Carta a Kobane. Y la grabación de ese tema está por ahí, ¿eh? Pero tiene un sonido regular y vamos a poner otra. O sea, vamos a poner esta canción, que la queremos enmarcar dentro de esa actuación, pero el sonido que vamos a tener es una grabación en Valencia, en una sesión formato trío, y que se llama así, Carta a Kobane. Pero queremos explicar de qué va la canción, porque es que se las trae y da para que también busquéis algo. Esto no es un cómic, pero también merece la pena. Entonces resulta que en 2014, esta batalla que tú comentabas antes en la ciudad kurda de Kobane, en el norte de Siria, pues bueno, ahí entró el grupo terrorista, el Daesh, ¿no? El Estado Islámico, estuvo asediando durante meses con un asedio cruento contra las tropas kurdas, y a pesar de esta resistencia de la guerrilla kurda, y bueno, pues estuvieron ahí el ejército islámico apoyados por la fuerza aérea estadounidense, y una de las estampas de esta guerra justamente que nos llegó a nosotros fue la imagen de las mujeres guerrilleras kurdas, ¿no? Que tú comentabas antes, Dani. Muchas de ellas estaban defendiendo en primera línea esta ciudad, Kobane, que vio nacer la revolución, ¿no? Y esta canción recoge la carta de Narin, que era una guerrillera kurda de 19 años, y Narin explica, es una carta real, que explica en esta carta a su madre la situación que viven en el frente de Kobane, ¿no? Nosotros no vamos a limitar a poner la canción, pero vamos a invitar a que busquéis la carta, porque hemos encontrado la propia referencia de Silvia Tomás, la cantautora que vais a escuchar, en la que nos indica dónde está publicada la carta. La vais a encontrar si ponéis por ahí Kobane, podemos ver sus banderas negras. Si buscáis esto en vuestro buscador de referencia, vais a encontrar. Os leo un extracto de la carta porque se te ponen los pelos como escorpions. Ahí está la carta entera publicada en esta página. Y le dice a la madre, estamos hablando de Narin, la guerrillera kurda de 19 años, le dice a su madre: si no vuelvo, sé que un día visitarás Kobane y buscarás la casa que ha sido testigo de mis últimos días. Está en la zona este de la ciudad y está medio destruida. Tiene una puerta verde acribillada a tiros y verás tres ventanas. La que da al este encontrarás mi nombre escrito en tinta roja. Detrás de esta ventana, madre, he estado esperando, contando mis últimos momentos, mirando la luz del sol que penetra por los agujeros hechos por las balas. Bueno, os invitamos a que busquéis con esa búsqueda que hemos dicho la carta completa, y mientras nos quedamos escuchando a Silvia Tomás Trío, carta a Kobane. Canción dedicada a la lucha revolucionaria del pueblo kurdo, que nos da luz y esperanza. Ciutat de l'esperança, tremolen les mans de la mare que l'obre entre les llums i les ombres d'una espelma que fona. La carta parla d'una cançó de matinada, d'un sol que entra a les cases i es cola entre els forats que han deixat les pales. Una cançó de metralla, la defensa de l'amor i el record d'una mare. Escriu lletres aterrades de ferides i paisatges que han superat reclames de germans que s'acullen i es parlen on passa la humanitat per davant de qualsevol frontera o sexe. Si no torno, mare, aquesta lluita és per la vida. Busca la casa verda acriballada, allà hi trobaràs el meu nom escrit amb sang honesta. T'estimant encara sona la cançó llibertària d'un amic que canta el que aquí ens passa. Canta cançons de metralla, cançons de metralla. Se'ns ha acabat i hem descobert que la vida és bonica igual. Mare, sincerament, com el teu cafè, no n'he provat cap més. Mare, estic, estem bé, acollim humans com naltros que lluiten un món millor, afrontant la mort del llop, banderes negres a l'horitzó. I en aquesta guerra imposada, mare, estic preparada per defensar l'amor, encara que la batalla no entén d'enyorances, et trobaré a faltar. La teva filla, des de l'esquerda d'un món per fer. La teva filla, des de l'esquerda d'un món valent, a primera línia de Kobane. Narin. Bueno, casi llegamos al final de este programa comiquero 310 de Barrio Canino y como hacen ahí con los reos, un último alegato. Tienes 5 minutos, Dani, para hacer un último alegato comiquero. Vale, pues yo quería poner en valor un montón de dibujantes de cómics de superhéroes, como pueden ser John Byrne, como puede ser John Romita, como puede ser Barry Windsor and Mill, como puede ser Simon Beasley, como puede ser... Es que hay infinidad de dibujantes de cómics que, es que hacen verdaderas obras de arte. También nos hemos dejado en el tintero el mundo de Cúpula y, yo qué sé, Kutas, Makoki, yo qué sé, Supermaño. Y también quería poner, me gustaría recordar las revistas que a mí, por ejemplo, en mi época me fliparon mucho y que salieron gente como Jodorowsky, gente como Moebius, gente como El Eternauta, que hemos hablado del Eternauta, es un pedazo de obrón de la leche, y revistas de cómics que ya han desaparecido desgraciadamente, como pueden ser Totem, Zimmoth, Rambla, Zona 84, El Cairo... Y ese tipo de revistas que por desgracia se han desaparecido. Y bueno, el mundo del cómic de ciencia ficción no lo hemos tocado apenas, pero por ejemplo Carlos Jiménez y Víctor, me parece que Víctor Mora, que es el creador de Jabato, hizo Dani Futuro, que es una obra muy interesante, Valentine, que también tiene un personaje, que al final tiene un personaje que es una mujer que se come el personaje de Valentine, que es Laurerine, Barbarian, o sea, ir apuntando ese tipo de cómics, porque yo creo que si os gusta el cómic de ciencia ficción, todo eso no lo hemos tocado y bueno, pues nos hemos centrado más en otras cosas porque somos así y es nada, el mundo del cómic, y por supuesto es nuestra elección o subjetiva, y seguro que vosotros tendréis la vuestra. Y habrá gente que hemos dejado mucha gente. El otro día yo, por ejemplo, eché en falta que no habláramos de la obra de la banda de la tenaza, en el que efectivamente también sale un dibujante que es Robert Crown, que es el dicen que es el padre del underground. También habría que haber hablado del cómic de Odio, por ejemplo. De Peter Bad. O sea que, bueno, pues los cómics están ahí, salir a la calle, comprarlos y leerlos. Luego habrá quien nos diga, ¿no habéis hablado de Eisner? Pues no, no vamos a hacer otro programa. ¿No habéis hablado de no sé quién? Pues lo sentimos. Porque este programa es largo y aún así se queda corto. El último cómic que me ha llegado y que me ha parecido brutal. Bueno, no voy a decirlo. Otro día lo digo. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser poner un tema que también nos ha recomendado Dani, por eso lo va a presentar él. Princess Thailand. Bueno, Princess Thailand, pues es otro grupo de estos que, bicheando, pues me he quedado totalmente alucinado. Yo los pondría en la esfera de grupos como At The Driver, Fugazi, Pieces, Soundgarden, de esa esfera, ¿no? La cantante me parece maravillosa, la forma de cantar que tiene, y el grupo me parece un grupazo. Tiene, me parece que solamente un LP publicado, pero la verdad es que estoy muy flipando con este grupo. Que lo disfrutéis. We'll be right back. auténticos hermanos del mal, solo graban discos, no temo. Llevan anillos en sus dedos, usan caros estudios y están metidos en sellos. Y tienen póster gigantes puestos en el metro, son veneno. Micro de un kilo lloro, llevo un flow que levo lleno. ¿Quién me gana? Cuatro moscas sobre terciopelo gris, vuelan a la brillan, todos callan, huellas de leyenda urbana rara. Rojo profundo, guiallo, Mario Baba, en sus cabezas se formaba ya el Il Pac. Cuatro mentes enfermas, según muchos eran colgados del ala, sin un futuro que se le acercara. Mira ahora, esta es la mierda que capaz dispara. Borrones míos hacen luna nueva, manos al aire, se ruega hasta alerta. No hay quien pueda hacerle el puente a este Chrysler Imperial. Ficciones son más que ofrendas, mi realidad pues es muy trágica. Conspiraciones y complot por todas partes hacen que las marque, ensayo en el espejo como Travis Bickle, Ray Jacket. Canalito el high con solo hace un asomo, asombro. En la acera hay moto aparcada y papeleras quemadas enteras. Jugamos a canicas con plaquetas cuando fumo. Coloco un aro de humo a Urano y hago dos Saturnos. Al inferior de mierda hundo en sí mismo. Banda sigue sin saber de egocentrismo. El sicario sigue siendo el distinto. Solo a mis amigos les consigo. Aquí rapeando con Kryptonita, porque fíjate que hemos hablado de gente y el de los gallumbos por fuera no ha salido aquí. El Chopper. El Chopperman. Ha salido muy poco, le hemos mencionado por ahí. Ha salido, se ha hablado de él. Bueno, pues lo que decía Dani, se nos han quedado 35 millones de cosas, hemos hablado de un 2% del cómic solo, o menos. Pero bueno, en fin, era imposible. Tú has venido con una tarea que sabías que era imposible. Era una misión imposible totalmente. Nos hemos quedado sin hablar de mis queridos superhéroes, que yo sé que a mucha gente no le gusta, pero repito, yo, para mí es una fuente de escape. Y la verdad es que dentro del mundo de superhéroes hay mucha mierda, pero hay guiones muy buenos. Sí, sí, hay guiones muy buenos de Batman, de Superman, de Spiderman, y hay dibujantes que hacen verdaderas obras de arte. O sea, esos dibujantes que he dicho son verdaderas obras de arte. Pues Dani, solo nos queda darte las gracias y luego, más adelante, repasar todas las cosas que has citado aquí de las que no hayamos leído. Pues nada, pues espero eso, que disfrutéis mucho, investigar mucho sobre todo en el cómic de ciencia ficción. Ya le digo, Valeria, el Internauta, el Dani Futuro, ahí hay material, Moebius, Azad, con su Azad, el ¿cómo se llama este? Los Metabarones de Jodorowsky, hay tela ahí que cortar. Si buscáis en los cómics antiguos que he mencionado de la revista, ahí publicaban pequeñas historias que luego se han hecho tomos. Yo de este programa me voy con la idea que he hecho insuficientemente los deberes con One Piece, que no solo Dani, sino que llevo varias semanas, no sé por qué todo el mundo me ha hablado de One Piece últimamente, y yo soy un absoluto ignorante de One Piece. Yo también. Y he buscado mientras que estábamos así y resulta que es que la serie tiene 268 capítulos, macho. Ya, sí. Es que se hace complicado. Pero bueno, la de Persona son 8 capítulos, pero claro. La de Berserk también lleva por ahí, ¿eh? Bueno. Por lo menos la primera temporada, que son 60 capítulos de media hora, yo creo que a lo mejor alguno, bueno, no sé si entera, pero me veré algo. Esa va a ser mi tarea acumulada de este programa y algunas referencias más que has dado. Y el cómic de Kobane. María, ¿te llevas algo tú? Bueno, yo me llevo un regalo. Claro, es que María se lleva un cómic debajo del brazo. Claro. Yo me llevo un regalo para empezar y luego, bueno, pues me iré a la biblioteca a bichear qué tienen por ahí de cómic. Valeria. Vale, muchas gracias. Harry, ¿tú qué te llevas de tarea? Tú es que conocías mucho, perro. Yo me llevo cosas también, cosas que me faltan todavía. Es que es inabarcable esto, es imposible. Es como de, venías a un programa de literatura, pues ¿de qué hablas? Venías a un programa de música, así en general, pues es que el cómic es otro arte entero. Si os gustó Watchman, buscar Authority, por ejemplo. Venga. Pues Harry, nos ahí vamos. Te quedas con la música. Mira, vamos a poner un tema de despedida que tengo ganas. Digo, vamos a buscar. Y dices, pensar en todas las canciones estas relacionadas con el cómic. Un temazo. Un temazo de un... que además Barrio Canino en la dictadura del punk, ¿no? Pues de las primeras personas que salieron en un escenario y dijeron, somos punks, eran estos dos individuos, los Suicide. ¿Te acuerdas cuando decían el Quique Babas y ahora ya sabemos de qué hablaban Suicide? Pues hablaban de esto. Banda, los conocéis todas y todos, pero bueno, en fin, se formaron a principios de los 70. Banda, son dos, Eran tres, uno se marchó a los tres días y se quedaron dos, porque era demasiado intenso para él. Se quedaron dos, Alan Vega, vocalista, Martin Rep, hacía todo lo demás. Fueron de los primeros, ya os digo, en autodenominarse punks. Y de su necesidad expresiva nació el mito musical de Suicide. Teclados hipnóticos, ritmos exasperantes, voces entre susurros y aullidos, por lo que es el punk, vamos, en sí mismo. Dicen ellos mismos que el nombre de la banda Suicide se les presentó en el título de un número del cómic Ghost Rider, que se llamaba Satanic Suicide. Y dijeron, estos eran muy flipados del cómic los dos, y dijeron, Satanic Suicide, pues nos llamamos Suicide, me cago en la mar, porque Satanic ya estaría cogido. El motorista fantasma acabarían pagándole homenaje con uno de sus temas más famosos de su primer disco, el homónimo del 77, Suicide, tiene este Ghost Rider. Del Ghost Rider de los Suicide he estado mirando y hay como 42 versiones, 20 y pico de las cuales son a cargo de bandas que todos conocéis. Entre ellos, pues los Rem, el Henry Rollins, etcétera. Todo el mundo ha versionado a los Suicide y gran parte de la gente que les ha versionado lo ha hecho de esta canción. Que cuando la digáis diréis, ¿por qué? En fin. El año 77, que era cuando publicaban los Suicide este Ghost Rider, era importante dentro de la cultura estadounidense. Si los que conozcáis a Gilbert Shelton y a sus Freak Brothers, aquellos álbumes que estaban ambientados en el 77 te pintan una América apocalíptica, quizá como la que estamos viendo en 2024. Estados Unidos está en la mierda, ¿eh? Dentro del país. Bueno, pues a finales de los 70 estaban igual. Como contraposición a esa nueva América que nos vendería Ronald Reagan de los 80, que estaba podrida por dentro, pero brillante por fuera, el Capitán América se venía abajo, ya no vendía el patriotismo norteamericano dentro de su propio país y todo se iba a la mierda. Era el fin de una era en Estados Unidos, pero era el comienzo para una banda, Suicide. Hasta el próximo programa, Ghost Rider. Ghost Rider, motorcycle hero. Yeah, baby, baby, baby, he's a looking so cute. Sneaking round and round and round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, baby, he's a-blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, baby, he's a-screaming the truth. America, America's killing its youth. Baby, baby, baby, baby, he's screaming away. America, America's killing its youth. America, America's killing its youth. Ghost Rider.